Hola a todos mis enigmáticos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo muy especial, el vídeo de celebración del séptimo aniversario de Enigmas de Medianoche. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con una entrevista magnífica a Manuel Carballal? Tenía muchísimas ganas de hablar con él de misterio, de peligros del ocultismo, de fraude paranormal, de vudú, zombificación en Haití, que es un tema que me apasiona también, del mundo del misterio en general como está, ¿no? Y sobre todo esa parte tan oscura, ¿no?, que no se suele ver o que no se quiere ver, que también la tiene el misterio, ¿no? Y Manuel Carballal es un maestro en todos esos temas, ha pasado muchos años investigándolos y quizás el hecho de centrarse en esa cara tan oscura, que probablemente muchas personas no quieren ver, no les interesan, pero que a mí personalmente me apasiona. Me apasiona muchísimo todo el trabajo que él hace, tanto en El Ojo Crítico, que es su revista digital, que por cierto la recomiendo. Por otra parte, también ha escrito varios libros. Uno de mis favoritos es el de Los peligros del ocultismo, que siempre os he recomendado y seguiré recomendando que leáis ese libro porque es magnífico, es oro puro. Bueno, todo lo que hace para mí me parece maravilloso, pero ese libro para mí fue un tesoro. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Deciros que para mí es un gran investigador, es un ejemplo a seguir para los investigadores de hoy en día y creo que la charla que hemos mantenido, esta entrevista, es muy enriquecedora y ya os adelanto que os va a encantar. Y ahora, simplemente cogeros un café, un té, lo que os apetezca y disfrutar de la entrevista. ¿Qué tal estás? Como una moto. Ya me habías comentado que ibas un poco liado, ¿no? Sí, es que cada vez que me meto en una investigación se para el mundo, ya no hay nada más, ya estoy solo con eso ahí obsesionado hasta que llego al final. Yo soy como un pitbull, yo cuando muerdo no suelto ya, y removiendo hasta la última piedra en este tema. Como tiene que ser, hasta que no se llega al final no se debe parar. Tampoco lo sé hacer de otra manera, o sea que no sé. Bueno, al final yo creo que es el método, ¿no? El llegar hasta el final. Si te quedas a medias, no hacemos nada, ¿no?, con la investigación. Claro, lo bueno es que como esto lo haces como amateur, por tu cuenta, no tienes ninguna fecha de entrega ni tienes que dar cuentas a nadie, pues yo le dedico el tiempo que haga falta. Pues que a veces la cosa se complica, se enreda y te tiras 1, 2, 3, 4, 5 años con un tema. Sí, además que las investigaciones suelen absorber hasta el punto de que necesitas, ¿no?, intentar encontrar de alguna forma las respuestas. O al menos intentarlo, ¿no?, por lo menos. Sí, sí, yo en eso además soy muy cabezón. A que no estoy satisfecho, no paro, no dejo un tema. Me da igual el tiempo y el dinero que haya que meter, me da igual. Sí, bueno, además el camino del investigador al final corre del bolsillo del propio investigador y del tiempo. Claro. Claro, es que ese es uno de los grandes problemas, por eso ya no hay investigadores, hay divulgadores. Sí. O sea, a ti te pueden pagar, tú puedes monetizar por divulgar, pero no hay una universidad que te diga, mira, tienes aquí una beca de 50.000 euros para investigar este tema. Eso no existe. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay ciertos estudios un poco fraudulentos, ¿no?, que se estudian en otras partes y que venden cursos de parapsicología, pero bueno, intuyo que ya sabes por dónde va ese tipo de cursos, ¿no? Eso es investigación. Sí. Pues bueno, Manuel, lo primero agradecerte que aceptes la entrevista. Tenía muchas ganas de hablar contigo, de hablar de misterio, de hablar de todo lo relacionado con peligros del ocultismo que me apasiona, ¿no? Soy muy aficionada a este tipo de temas y así que te lo agradezco muchísimo eso de primeras. Pues no, al revés. O sea, si alguien tiene que dar las gracias soy yo. O sea, porque gente que saque libros y tal, hay mucha. Sí. O sea, que me des voz para poder decir lo que yo pienso, joder, el agradecido no tengo que ser yo. Bueno, yo te diría que un poco en ambas partes, ¿no? Porque yo valoro muchísimo tu trabajo y la verdad me siento afortunada de poder entrevistarte. Bueno, te voy a decir un poquito, te voy a hablar un poco de mí, un poquito, para que digas quién es esta loca, ¿no? Me encanta la investigación paranormal. Intento hacer, bajo mi punto de vista, lo mejor que puedo en cuanto a este sector de la investigación paranormal. Llevo unos añitos y me encanta escribir sobre misterio y leer mucho también, ¿no? Bueno, y me apasiona lo que haces. eso es muy bueno. No sé, yo es que solo sé hacer las cosas de una manera, ¿no? Es que no las sé hacer de otra. No sé si bien o mal, pero es lo que yo sé. Y yo, claro, yo no vengo del mundo del periodismo, yo vengo del mundo de la criminología. Sí. Entonces, claro, a mí lo que me mola es aplicar lo que yo he aprendido de técnicas de investigación, o sea, como si fuesen crímenes, investigar los misterios como si fuesen casos criminales. Y a mí me funciona de puta madre, a mí me ha ido muy bien así. Hombre, sí, date cuenta que al final el tipo de métodos que se utilizan realmente sí se pueden aplicar a este tipo de casos de paranormales o de fraudes, que se puede aplicar perfectamente. Claro, claro. Lo que no sé es por qué no lo hace más peña. Pero yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Quizás por desconocimiento o quizás porque, como bien dices, hay muchas maneras, ¿no? Cada persona lo hace de una manera diferente. A veces mejor, a veces peor, pero son distintos métodos, ¿no? Pero yo creo que, de hecho, quizás podría ser perfectamente el camino, ¿no? Una metodología bien estructurada para intentar llegar a la verdad, ¿no? Que realmente es el objetivo, o al menos yo lo pienso así. Claro, ese es el problema. Es que a mí, te lo juro, a mí me da la impresión de que la verdad no le interesa a casi nadie. A mí la sensación que me da es que el misterio hoy en día se utiliza como un producto comercial para generar contenidos, y como lo que quiere el aficionado es misterio y no que le resuelvas el misterio, pues claro, a nadie le interesa investigar y tratar de descubrir, y cuando lo haces, encima te ponen a parir, porque dice, joder, es que tú vas contra el misterio. No, tío, es que si queremos entender lo que hay detrás de estos temas, primero tenemos que apartar el ruido. Tenemos que apartar todos los casos explicables y quedarnos con el núcleo de lo verdaderamente inexplicado. Y a partir de ahí ya podemos especular sobre si hay extraterrestres, si vida después de la muerte, si existen poderes paranormales. Pero si tú arramblas con todo lo que te llega, claro, entre el 95 y el 98% de los casos ovni tienen una explicación. Pero es lógico, porque hay un huevo de cosas en los cielos. Y tú vas por la calle, ves una luz en el cielo y no sabes lo que es. Claro, técnicamente es un ovni. Pero ahí la investigación es intentar averiguar qué es esa luz. Y si después de intentarlo no encuentras ninguna explicación convencional, joder, entonces es cuando puedes hablar de un no identificado, no antes. Creo yo, vamos. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final lo que intentamos es descubrir la verdad acerca de todo tipo de casos, ya sea un ovni, un caso de poltergeist, o de lo que sea, ¿no? Pero el llegar a la verdad es un camino largo, y como bien dices, incluso me sorprende, ¿no? A veces cómo se causa cierto rechazo cuando se investigan ciertos fraudes, porque de alguna manera hay una imagen, como bien decías, a que el investigador que se centra en buscar la verdad y en descubrir ciertos fraudes, como que se aleja del misterio y realmente se acerca a la verdad y al propio misterio, ¿no? Justo es al revés. Pero tú fíjate en la que le cayó encima al pobre David Cuevas cuando sacó lo del poltergeist de Vallecas. O sea, en otros tiempos lo habrían quemado vivo o lo habrían crucificado. O sea, lo pusieron a parir, y él lo único que había hecho es dar voz a parte de la familia que no había hablado nunca. Oh, es que tú te quieres cargar el misterio. No, no se quiere cargar nada. Es que esto es información. Ahora tú créete lo que quieras. Pero ¿qué hay de más? O cuando sacamos la que nos cayó, bueno, nos sigue cayendo, con lo del caso de Xavier C., el abducido este que sí, todo inventó. Y que Antonio Rivera le pagó 10.000 pesetas para que se lo inventase. Bueno, nos cayó la del pulpo con ese tema. Joder, podemos quitar parte de ese ruido. O sea, es un caso que el tío te está diciendo, no hay abducción, no hay nada en Valbordina, me lo inventé yo, joder, ¿qué más quieres? Coño, pues deberíamos estar contentos porque quitamos esto y seguimos con los casos que no tienen explicación. Pues no. También hay mucho de vanidad y de ego en este mundillo, porque como hay muy poco dinero, a diferencia de lo que ocurre en el mundo del fútbol, o de la música, o la política, o las farmacéuticas, aquí hay cuatro que ganan pasta. Aquí lo que puedes ganar es vanidad, reconocimiento, cierta popularidad. O sea, tú eres escayolista, o eres fontanero, o eres taxista, y eres un tío anónimo. Y de repente abres un canal en YouTube, o escribes unos libros, o sales en Cuarto Milenio, joder, y te piden autógrafos, y das conferencias, y la gente te aplaude. Hostia, y se te puede subir a la cabeza. Sí. Claro, no es el problema. No pasa nada por reconocer que nos equivocamos, y a todos nos la han metido doblada. A mí me han colado casos. joder, que yo quería que eran ciertos. Bueno, pues cuando he descubierto que eran falsos, pues he dicho, joder, lo siento, me la han metido, me la han creído, pues mala suerte, no pasa nada. Y no pasa nada por reconocer los errores, creo yo. Claro, pero date cuenta de que al final, cuando uno cree, como comentabas en el caso Vallecas, que hace más de 30 años, o el que comentabas también, son creencias tan aferradas a que eso ha sido algo paranormal, que no tiene explicación, que tiene tanto seguimiento, ¿no? Y tiene tantos años, y quizás también, en parte, los divulgadores hemos seguido hablando del caso, ¿no? Por ejemplo, en Vallecas, que se ha quedado de alguna forma como muy arraigado, ¿no? En la mente de colectiva. Y cuando sale un periodista como David Cuevas que dice, ostras, esto no es verdad, esta parte de la familia ha hablado, ¿no? Como todos, al final, gran parte de los hermanos hablaron, unos estaban más de acuerdo con supuestamente los fenómenos, pero es la verdad de cada uno de ellos, ¿no? Y también todos tienen derecho a hablar y a decir, ostras, esto pasó así, ¿no? Y decir que es un fraude, al final lo que hace... divide. No sé si quizás te diste cuenta, en aquella época, en el 2018, me parece, cuando sacó el reportaje en el mundo del misterio se dividió entre si era fraude o no lo era, a pesar de que ya estaba sobre la mesa toda la información posible, por supuesto. Claro, pero en realidad esto solo afectó a la gente joven. Uh-huh. O sea, los que investigamos el caso Vallecas en el año 92, al principio... Yo estuve allí en el 92, y cuando yo me iba a hablar con el padre Pilón me decía, no, aquí no hay nada paranormal. Cuando yo me iba a hablar con Jiménez del Oso me decía, no, es que aquí no hay nada, tío, aquí no hay nada paranormal. Entonces, para nosotros era un caso cerrado. Lo que ocurre es que cuando llegó Internet, como es una historia tan chula, porque tienes poltergeist, familia aterrorizada e intervención policial... Claro, si tú no sabes que en España hay cientos de casos de intervenciones policiales en poltergeist, cientos, o sea, yo para el cuaderno de campo 4, no, el 3, para causa denuncia poltergeist, escogí 20 y tantos o 30 y tantos casos, todos con intervención policial, con informe de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, en supuestos poltergeist, pero hay cientos, y es lógico, porque una familia de repente tiene un problema en su casa... Y creen que tienen la casa embrujada, ¿y qué hacen? Pues pedir ayuda. ¿Y a quién van a pedir ayuda? Si están en un pueblo, a la Guardia Civil, y si están en una ciudad, a Policía Nacional o a Policía Local. Entonces hay mogollón de casos, como el de Vallecas. Pero como ese fue el que se polarizó los medios de comunicación e Internet, y se fue creando ese monstruo, claro, ya no se acordaban de que el caso estaba explicado desde los años 90. Y de repente muere el padre... Dos de los hermanos que, por respeto al padre, no habían querido hablar, cuando muere el padre, hablan con Cuevas. Y además yo estaba ese día allí. Eso fue en la presentación de un libro, el primer libro que se escribió sobre el caso Vallecas, monográfico aquí en España, el Diablo en Casa. En la presentación coincidió que estaba en Madrid, fui con varios colegas, estaba Alfonso Trinidad, estaba Jesús Ortega, estaba Manuel Berrocal y estaba David. Y estaban los dos chavales, que yo, claro, yo a los dos chavales los conocía desde que eran unos niños, desde el año 92. Madre mía. Me decía David, tío, joder, que me están contando una cosa acojonante, que no sé qué. Y yo ni siquiera quise oírla, le dije, pero si yo ya lo sé, David. Sí, a ver, David es un tío súper leal. O sea, es una cosa, él cuando es fan de alguien, es fan a muerte. Él ahora, por ejemplo, está con Benítez, ¿no? Y Benítez... Sí. Y en aquel momento estaba con Iker, para él Iker era Dios, entonces lo que dijera Iker no era debatible, iba a misa. Pero no, joder, es que Iker dice que es auténtico, que no sé qué. Bueno, pues Iker dice una cosa y tú sácate tu opinión. Si es que no vale de nada que nadie te diga esto es falso, tienes que hacer tu investigación y dar tus conclusiones. Y esa tarde fue cuando habló con ellos y le contaron lo que habían hecho. Madre mía. En fin, las historias del misterio. Ostras, pero claro, yo intuyo que quizás en un principio David tenía quizás un posicionamiento un poco a favor de lo que se pensaba entonces, ¿no? Que podía ser quizás que había algo paranormal y quizás a lo largo de los años y en base a la investigación, al darse cuenta de que era todo lo contrario, eso también es para el investigador un shock, ¿no? Es decir, tú piensas quizás en un principio... que hay algo o puede haber algo paranormal y conforme vas investigando, vas hablando con testigos y con las víctimas que lo sufrieron, te das cuenta de que es un fraude y eso es un shock, no solo para el que escucha el misterio, sino para el propio investigador que en un momento dado, como bien decías antes, es que en muchas ocasiones es que nos la cuelan totalmente. Claro, y si además, si es que esto es... Mira, las cosas reales se pueden demostrar, siempre. Y si hay que diga lo contrario, miente. Y si no se pueden demostrar, sospecha que a lo mejor te la están metiendo doblada. David y yo habíamos discutido por el caso Vallecas en programas. Yo recuerdo un programa de El Dragón Invisible, de Ortega, que ahí está la grabación, que me preguntaban por el caso Vallecas mucho antes de que saliese lo de los chavales. Y yo le decía que no, tío, que no hay nada en Vallecas. Pero, joder, ¿cómo puedes decir eso? Si tal, el informe policial... Mira, el informe policial no es un informe policial. Es un parte del 091. El que redactó el informe ni siquiera pisó Vallecas. Estaba al teléfono desde la sala del 091. Y el informe lo saqué yo de la comisaría. Entonces, que, hazme caso, tío, que no hay nada. Que yo estuve allí desde el principio. Que conocí a toda la familia. Que estuve hablando con todos los investigadores. Que eso es un problema familiar. Es una cuestión de una muerte traumática de una niña... Y ya está. Que no, y discutíamos porque David no es que creyese un poco, es que era un absoluto convencido del caso Vallecas. Y claro, para él fue un palo. Primero descubrir la parte de fraude, pero luego sobre todo que se le echase todo el mundo encima para ponerlo a parir. Y con comentarios súper gruesos y súper crueles, y sobre todo que su ídolo, Iker Jiménez, le dedicase un programa poniéndolo a caldo, diciendo que era una conspiración del mundo para ir contra su programa, cuando no, ni se menciona el programa, lo que se menciona es la película, Verónica, pero bueno. Claro, es por eso te comentaba que al final el propio investigador, en este caso David Cuevas, si en un principio él creía que había algo, es que no es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta de que has dedicado mucho tiempo a un caso que hay que dedicarse, como comentábamos antes. Pero darte cuenta de que es un fraude, además le sumas la presión mediática de ese caso y los ataques. Es que en el mundo del misterio, no sé si en otros ámbitos, pero por lo menos en esto, cualquier cosa que digas en contra de lo que la mayoría piensa, se te echan encima. Bueno, tú lo sabrás perfectamente. Pero todos empezamos, si tú te acercas al mundo del misterio, es porque eres creyente. Nadie se acerca al mundo del misterio a gastarse pasta, a comprar libros, a investigar, porque no cree en esto. O sea, todos llegamos como creyentes. Y a medida que pasan los años y que vas cogiendo rodaje y que vas intentando comprobar las cosas que te han contado sobre el terreno, o sea, yo cuando empecé, yo me lo creía todo. A mí Eric Bondani, que me decía que las pirámides las hicieron los marcianos, y yo me creía que las pirámides las habían hecho los marcianos, hasta que me fui a Egipto y me colé en la Gran Pirámide. Entonces ya vi quién hizo la Gran Pirámide, y no fueron los marcianos. Y hay casos, sobre todo los de largo recorrido, que al ser de largo recorrido, es decir, cuando tú dedicas años y años y años, y hasta el último céntimo de euro de tus ahorros a investigar un caso, es porque tienes mucho interés. Por ejemplo, lo de Castaneda. Yo conocí a Carlos Castaneda, yo era un creyente de Castaneda, yo entré en el grupo de brujas de Carlos Castaneda y cuando me pongo a investigar el tema, cuando yo empiezo la investigación, era para rebatir a Chris Over un artículo que había publicado en El Ojo Crítico que a mí me había cabreado. Lo más que Chris Over es un tío súper serio y cuando me manda el artículo diciendo que todo lo de Castaneda era un fraude, yo me sentí indignado. Dije, hostia, tío, claro, yo no te puedo rechazar publicar el artículo porque el artículo está lleno de datos, pero yo ahora voy a hacer la réplica. O sea, yo publico tu artículo, pero ahora lo voy a responder yo y te voy a demostrar que estás equivocado. Y así empezó la investigación de Castaneda, que fueron 5 años. 5 putos años de mi vida dedicados solo a investigar la vida de Carlos Castaneda. Y fue porque yo creía que era auténtico y porque quería demostrarle, en este caso al escéptico, a Chris Over, que estaba equivocado. Con lo Madre cual, mía. Que te llevas es mucho mayor. Eso te iba a decir, o sea, el cambio drástico, ¿no?, del inicio, del tipo de creencias, porque efectivamente, en eso estoy de acuerdo contigo, al final empezamos porque creemos en ciertas cosas, y darle la vuelta al caso, dedicarle 5 años a la investigación, incluso un libro que le has dedicado, Madre mía, o sea, pero es que ese cambio quizás es lo que quizás puede dar un poco de reparo, ¿no? Al que dice, ostras, crees una cosa y luego resulta que no, pero claro, es que detrás hay una investigación, hay datos, hay cosas que no es que te hayan hecho cambiar de opinión, que además todo el mundo puede llegar a cambiar de opinión si hay argumentos, ¿no? Claro, pero a ver, eso es como en el mundo criminal. O sea, todo el mundo, toda España, aquí en España no había nadie que dudase de que Dolores Vázquez había matado a Rocío Banco. Incluso hubo una sentencia de un tribunal popular, culpable. Y al final se descubrió que fue Tony King. Ah, o sea, que antes creías que era Dolores Vázquez y ahora es Tony King. No, no, es que siempre fue Tony King. Lo que pasa es que no lo sabíamos, porque se había hecho una investigación con el culo. Entonces, eso es. Efectivamente. Si aquí nadie investiga nada, pues tú puedes creer lo que quieras, pero cuando te pongas a investigar es cuando tienes datos para defender la autenticidad de un tema, y yo soy igual de apasionado y de vehemente defendiendo la autenticidad de un caso Mónica Nieto o de un caso de Luis Carballo o de lo que vivimos Javier Sierra y yo. Ah, pero es que entonces crees en unas cosas y no crees en otras. Claro, es que hay cosas que son verdad y cosas que son falsas, joder. Y hay gente que mató a alguien y hay gente que es un falso culpable y que es inocente, pero como en todos lados. O sea, es que yo no veo cuál es el problema. Efectivamente, es que, pero claro, siempre está esa polaridad, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que es necesario la investigación. Hay una cierta creencia a que si indagas demasiado, ¿no? Es como que te metes en problemas, porque claro, es que como bien dices tú, al final encuentras la verdad, ¿no? Si la buscas. Claro, ese es el problema. Manuel Vicent tiene una frase que a mí me encanta, que dice que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y a lo mejor no te gusta lo que te vas a encontrar. Pues esto se puede aplicar perfectísimamente al mundo del misterio. Cuando tú empiezas a investigar un caso súper ilusionado, pensando que has encontrado ya la prueba irrefutable, que vas a poder untarla de vaselina y metérsela por el culo a los de ARP. Mira, ya tenemos la prueba de que los extraterrestres existen, de que hay vida después de la muerte. Bueno, pues a veces te encuentras con que no es así. Y entonces yo creo que lo honesto, lo justo y lo necesario es publicar igual los casos que consigues explicar que los que no tienen explicación. Es que yo creo que es de perogrullo, vamos, creo que es lo lógico. Y es lo que llevo 30 años intentando hacer en el ojo crítico. Se cumple 30 años este año. Que llevo publicando un puto boletín a fotocopias gratuito, pero donde se publica igual los casos explicados que los casos no explicados. Sí, yo soy muy seguidora del ojo crítico, tiene prácticamente mi edad. Y me encanta, pero es que además es que creo que es necesario en la investigación paranormal, en el mundo del misterio, en la vida en general, decir las cosas como son y y los datos que tenemos, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a esconder unos datos? Porque quizás a una mayoría no le interesen, ¿no? No tiene ningún sentido. El que se mete en lo paranormal se mete para saber la verdad, o al menos es la percepción que yo siempre he tenido. Yo cuando empecé a interesarme por estos temas hace muchísimos años, yo quería saber qué había detrás de esos fenómenos, de esos casos que al final todos leemos, ¿no? Y si realmente hay algo extraño. O si tiene explicación, porque en muchas ocasiones es como que pasan esos casos y se van, bueno, dando en ciertos canales, se van hablando, hablando, pero realmente no se sabe realmente qué hay detrás, ¿no? Y a mí lo que me interesa es, realmente hay algo detrás de todo eso, ¿no? Pero hay gente que quizás pues, no le interesa tanto, es más un poco el entretenimiento más que el saber la verdad. Esa es la palabra clave. Y además las matemáticas no fallan. Tú te ves qué audiencia tiene un programa como Cuarto Milenio y luego mira cuántos ejemplares de la revista Más Allá o de Año Cero, que son las dos que quedan, se venden cada mes. O sea, vamos, es ridículo, el porcentaje es ínfimo, ¿no? O cuántos libros de temática paranormal se venden. O sea, hay un grueso de la población, yo diría que toda, yo creo que todo el mundo tiene curiosidad por saber si existe algo después de la muerte o si existe vida inteligente en otros lugares del universo, y si no es toda, pues el 90%. Entonces, una cosa es ver un programa de entretenimiento gratis que tú pones la tele o verte un contenido de YouTube que ves canales que tienen millones de seguidores, aunque solo digan tonterías. Otra cosa ya es que tengas que pagar un libro o comprarte o gastarte 3 euros en una revista en el kiosco. Y eso ya es un primer filtro. Pero es que incluso dentro de esa gente que tiene el suficiente interés como para gastarse los 3 pavos en comprarse Año Cero o más allá o en comprarse un libro de 15 euros, incluso esa gente, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría no busca la verdad, sino evidencias que le den la razón en sus prejuicios. Es decir, que la mayoría, pienso yo, cree que realmente seguimos existiendo después de la muerte, y entonces lo que busca es argumentos que le permitan mantener esa creencia. Es lo que pasa con las revistas de teología. Hay muchas revistas de Sí. teología que además cuestan una pasta. Yo me acabo de comprar justo ayer la reseña bíblica, que son, espérate que te digo, 6 pavos, 97 pavos la puta Ostras. revista. 7 euros cuesta cada número de la puta revista. Claro, pero aquí la mayoría de la gente que lo compra son creyentes católicos que lo que buscan son pruebas que ratifiquen sus creencias, ¿no? No la verdad. No, no van a comprar una revista de exégesis bíblica o de filología neotestamentaria que les diga que Jesús no era el Hijo de Dios. Eso no lo quieren oír, no lo quieren saber, ¿no? Ni menos gastarse el dinero para que se lo digan, ¿no? Claro, menos con 7 pavos, por ejemplo. Pues esto es lo que pasa, creo yo, con el mundo del misterio. Que hay mucha gente, y como además esto lo saben los responsables de los medios comerciales, claro, es prácticamente imposible publicar en una revista comercial un artículo crítico. Yo lo he intentado un millón de veces y claro, me dicen, joder, macho, es que la gente no quiere leer eso. La gente quiere leer historias de ángeles, historias de extraterrestres, historias de apariciones, no que vengas aquí a desmontar de un caso. Y es normal, porque claro, esas revistas viven de la publicidad. ¿Y quiénes son los anunciantes en Año Cero o más allá? No son coches de marca, ni son Casio, ni son inmobiliarias. Es la bruja Lola, Aramis Fuster, el vidente Pirujo, y el público que consume ese producto es público que quiere creer, como decía el póster de Fox Mulder, I want to believe, quiere creer, no quiere la verdad. Entonces, claro, al final queda un reducto de público que suele ser. Esta es la percepción que yo tengo por el perfil de lectores del ojo crítico. No es gente joven, es gente que ya tiene unos añitos, que ya tiene un recorrido, que se ha cansado de que le cuenten siempre las mismas milongas, de que está aburrido que le vengan ya con el Triángulo de las Bermudas, las piedras de Ica, las caras de Belmez y la psicofonía del Palacio Linares, y que quieren algo más sólido, y que están dispuestos a asumir el riesgo de llevarse una decepción. Entonces, ese perfil, que no es mayoritario entre los aficionados al misterio, ese es el que yo creo que realmente busca la verdad y está dispuesto a asumir el riesgo de encontrarlo. Y además es un grupo de personas quizás limitado, ¿no? En comparación con el que busca el entretenimiento o en los libros, como comentabas, una confirmación quizás de lo que a ellos les, supuestamente les ha ocurrido o en sus creencias, ¿no? A veces también buscan casos en base a una experiencia de visitantes de dormitorio, por ejemplo. Y se compra un libro de visitantes de dormitorio para reafirmar que ellos han visto o creen haber visto algo de esto. Es que la experiencia paranormal, este es un error que tiene la mayoría de la gente, tener una supuesta experiencia paranormal, ver un ovni, ver una aparición, tener una premonición, a mucha gente que no está familiarizada con el misterio, le da la sensación de que le hace ser especial. Fíjate, yo he tenido una visión, yo he visto un ovni. Cuando eso le pasa a todo el mundo tiene experiencias paranormales. No hay nadie que no haya tenido un sueño premonitorio, o que no haya visto un ovni, o que no haya tenido una intuición. Es que es lo más normal del mundo tener este tipo de situaciones extrañas. La parálisis del sueño, que se confunde mucho con los visitantes de dormitorio, es algo que aproximadamente, creo recordar que la estadística era en torno a un 30, un 40% de todas las personas del mundo viven por lo menos una vez en su vida. O sea, que no, no es tan extraordinario. Pero como tampoco se suele hablar de eso, por la mala prensa que tienen estos temas, pues la gente piensa que es algo excepcional, que ver un ovni es algo excepcional. Y todos los días, o sea, nosotros no damos abasto. Los investigadores, es imposible. Yo tengo una lista de casos para investigar, que no sé, para los próximos 5 años. porque no hay manera de atender a todos los casos que te llegan. Así que no es algo tan, tan especial. Pero si tú has tenido una situación que quieres creer que ha sido sobrenatural y que te hace sentir único y diferente, claro, que de repente venga alguien y te diga, oye, mira, que nada, que lo que viste fue un satélite SpaceX cuando estaba soltando el gas sobrante, o que lo que viste en tu habitación se llama parálisis de sueño, o es una experiencia hipnagógica, o es una experiencia hipnofóbica, y no es nada sobrenatural. O sea, hay gente que lo encaja bien y hay gente que le cabrea. Pues no, yo lo que vi es... Y además, jo, es que te podía contar montones de casos. Era un huevo de anécdotas así, súper divertidas o trágicas. Tú haces una investigación, descubres el origen del fenómeno, y cuando se lo dices a los testigos, pues hay testigos que te lo agradecen y hay testigos que se cabrean. Dicen que no, que ni de coña, que yo lo que vi no tiene explicación. Oye, que sí, que el mismo día, a la misma hora, estaban los sky trackers del Festival de las Carabelas de Colón en el puerto de La Coruña y provocaron eso que viste en el cielo. No, porque yo no oí como una voz en mi cabeza y eso es que me estaban comunicando telepáticamente desde la nave. Bueno, macho, pues nada, pues que te vaya bonito. Sí, pero eso es una de las cosas que me llama poderosamente la atención, en el sentido de, a pesar de decirle esto es así, le das los argumentos en base a, pues como bien comentabas, ¿no? Justo en ese momento pasó esto y por eso has tenido esa experiencia que crees que es paranormal. Y a pesar de todo ello, hay ciertas personas que siguen, ¿no? Que se convencen de que no, que ellos han visto eso y que no hay otra explicación, ¿no? Pero esto ocurre también, quería preguntarte un poco más adelante, pero te lo voy a preguntar ya, con el tema de mediums, de videntes, que te das cuenta de que son fraude, incluso son estafados, no denuncian, pero de alguna forma creen en represalias en base a esos supuestos poderes que tienen, pero si te están estafando, ¿no? O sea, no es real. ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué se piensan, ¿no? que tienen un poder a distancia, ¿no? Como... Joder, mira, ese es un tema que yo me curré muchísimo en su día. Hice un trabajo... un gollón de años ya. Yo es que empecé súper joven, ¿eh? O sea, Javier Sierra y yo éramos unos críos de 14, 15 años cuando empezamos, o sea, éramos como muy precoces. Y hace unos años yo hice un trabajo que se publicó en la revista del Cuerpo Nacional de Policía, y demás, sí, revista Policía, sobre lo que se llama la victimología de las estafas esotéricas. La victimología es la parte de la criminología, por entendernos, que estudia el papel de la víctima en un delito. O sea, en la comisión de un delito está el delincuente y la víctima. Y hay veces en que la víctima es tan culpable como el delincuente. Y esto dice, hostia, joder, esto suena raro. ¿Cómo puede ser? Pues mira, un caso muy, muy gráfico es el timo el timo de la estampita. El timo de la estampita es que tú vas por la calle, vas un día por la Gran Vía y te viene un tío que parece retrasado, mental ahí, hablando gangoso, y te tengo unas estampitas, y son billetes de 50 euros. Y te dice que si se las cambias por otras estampitas de 5 euros. Y claro, tú dices, hostia, joder, pues me voy a levantar una pasta. Esto es alucinante porque sigue pasando hoy en el mundo de los timos y de las estafas. Entonces, cuando la víctima le hace el cambio y le da una serie de billetes de 5 o 10 euros, los que sea, y se lleva un sobre abultado lleno de billetes, cuando lo abre, pues resulta que son papeles de periódico. Y entonces va a poner una denuncia. Pero claro, a ti te han timado porque tú querías timar a una persona que creías que era un disminuido psíquico. Entonces, es verdad que se ha cometido un delito de estafa. Es verdad que a ti te han engañado. Es verdad que tú eres la víctima. Pero eres una víctima un poco cabroncilla. Porque tú también querías estafar. Entonces, en el mundo de las estafas esotéricas, a veces hay mucha implicación de la víctima. Me refiero, por ejemplo, a los casos en que una persona llega a la consulta de un brujo o de una vidente o de una médium para contratar un trabajito de magia negra contra su pareja o contra el amante de su pareja o contra su jefe en el trabajo o contra un vecino. No, yo quiero que le hagas un maleficio y que lo jodas vivo. Y pagas una pasta. Y claro, ni hay maleficio, ni hay hostia, ni pasa nada. Y te has quedado sin la pasta. Te han estafado, es verdad. Es un timo. Pero porque tú eras un cabrón que querías joder. Esa es una de las partes del problema de la estafa de vida. Luego están las personas vulnerables que han perdido un ser querido, que han enviudado, que se han quedado huérfanos, o que han perdido el trabajo, o que están enamorados de la vecina o del vecino y no les hace puto caso, y que acuden a un vidente para que les solucione mágicamente esa situación. Y yo me he encontrado casos, o sea, yo he conocido gente que la habían desangrado, o sea, le habían sacado hasta los cigarrillos. Además, hay un montón de tipos de timo diferentes dentro del mundo del misterio. Y estas personas, que es lo que tú decías, cuando les dices, oye, pues denuncia a este tío. O sea, yo te acompaño a comisaría porque cuando hemos conseguido que coincidiesen en diferentes comisarías varias denuncias contra un mismo individuo, eso sí puede ser aceptado a trámite en un juzgado y eso puede ir adelante. Si tú vas tú solo a una consulta, o sea, a una comisaría y dices, es que a mí Pepito me estafó, tu palabra contra la suya, tienes un resguardo, tienes un recibo, nadie de esta gente te da recibos, tienes algo, alguna prueba, no, pero es que me estafó 3.000 euros, ya bueno, pues es tu palabra contra la ley, ¿dónde te hacen tu caso? Sí, porque datafono no utilizan, o sea que... No, algunos, los realmente honestos no tienen problema en usar datafono, pero claro. Pero entonces el problema es que la gente no quiere denunciar, y no quieren denunciar no solo ya por lo que dices, que es cierto que a mí me ha pasado cuando yo he discutido con alguna víctima de estafas esotéricas y me decía, joder, es que, ¿y si me hace algo? ¿Pero qué coño te va a hacer si te ha estafado porque no tiene ningún poder? Si tuviera algún poder, te habría funcionado el hechizo. Si no te ha funcionado, es que no te puede hacer nada mágico. Pero sí, es verdad que hay gente, es cierto lo que dices, que tiene, a pesar de eso, miedo a unas represalias esotéricas. Pero la mayoría es porque están tan avergonzados de que les hayan sacado la pasta. Muchas veces son mujeres que han sacado el dinero del banco sin que lo supiera el marido ni los hijos, sin que nadie de la familia supiera que de repente habían volado 3.000 pavos porque se los había dado a un brujo que la había estafado. Entonces, ese es otro de los argumentos por los que mucha gente no denuncia, por vergüenza. Por vergüenza, por temor a hacer el ridículo, joder, es que si se entera mi marido, claro, y si se entera mi familia, y si se enteran mis vecinos, y si se enteran mis amigos, mis compañeros de trabajo, se van a reír de mí, entonces por eso mucha gente no denuncia. Bueno, pero se junta la vergüenza con el malestar de la estafa, con que evidentemente no te pueden garantizar nunca que vaya a funcionar. Sé que es un poco fe ciega, pero claro, la vergüenza de no de decir, me he gastado 3.000 euros o más, en un supuesto trabajito que no ha funcionado, que encima era para fastidiar a otro, ¿cómo denuncia a esa gente, ¿no? Les cuesta ir a denunciar y aparte que, como bien dices, es su palabra contra la suya, ¿no? O sea, al final, pruebas hay poquitas. Y otra cosa que también he visto es el hecho de que es que realmente creen en ese daño a distancia y yo siempre pienso lo mismo. Y a las personas cercanas, porque yo he tenido casos cercanos de este tipo, ¿no? De estafas esotéricas. De hecho, te voy a contar una anécdota un poco breve para ponerte en situación. En una ocasión yo acompañé a un familiar, a un curandero. Yo soy de Alicante, no sé si te lo he dicho. Ah, no sabía. Pensaba que eres de Madrid. No, de Alicante. Y sabes que por aquí esta zona es un poco de curanderos y es un poco cuna, ¿no? Hay de todo. Y bueno, me dijo que iba a ir a un curandero que hacía santería cubana, si no recuerdo mal. Y claro, digo, le voy a acompañar porque, bueno, la situación personal era que había dejado a su pareja. Como bien comentabas antes, puede ser un desamor, puede ser la muerte de un familiar. Hay muchos motivos por los que este tipo de víctimas, de personas, pues acuden a pedir esa ayuda mística, ¿no? De alguna forma, para encontrar consuelo o tanto para hacer el bien como para hacer el mal, ¿no? Como bien comentabas, al final los motivos son muy diferentes. En este caso era una ruptura amorosa y porque la mala racha que vino después, esta persona lo achacaba a un mal de ojo, el famoso mal de ojo, ¿verdad? Que las malas rachas se convierten en que es que parece que no podemos tener mala racha, ¿no? Todo es mal de ojo, ¿no? Y quería que se lo quitara ese supuesto curandero que aquí es un poco conocido por el boca a boca, ¿no? Cuando llegamos allí, las 7 de la mañana, Manuel, yo digo, ¿pero a qué horas son estas de ir a ver a un curandero? Ahora te explicaré. Es que resulta que estaba lleno, si no había en ese local, que no tiene carteles ni nada? O sea, imagino que ya sabrás qué tipo de locales te hablo. No hay carteles, no hay nada cuando entras en ellos. Cuando entramos, era una nave enorme con apariencia de clínica. Imagínate la percepción que me dio a mí nada más entrar. Y había 60 personas por lo menos allí ya esperando cuando abrieron las puertas, entrando y saliendo, ¿vale? Y se hicieron más o menos las 8. Allí no había curandero, no había nadie. La gente iba entrando y se iban dando los turnos. ¿Quién ha llegado el último? Tal y cual. Y yo cuando vi esa cantidad de gente, digo, madre mía. Aquello te lo resumo un poquito. Estaba lleno de cuadros de santos. Al final había una especie de virgen, creo que era la Virgen del Cobre. Y al final unas habitaciones donde atendía el supuesto curandero. Digo supuesto porque, en fin. Y estuvimos allí, había una mesa de revistas, había dos teles de plasma. O sea, aquello parecía una clínica y una sala de espera. Brutal, ¿eh? O sea, el dineral que se ganaba esa gente, bueno, te lo puedes imaginar. Y estuvimos allí esperando como 2 horas. Claro, yo no iba a dejar sola a esta persona porque estaba en un estado anímico que digo, bueno, quieres sí, pero no vayas sola. A las 2 horas aparece por la puerta, vestido de blanco, con unos collares así como de típicos, ¿no? De esos que eran de tantos colores, ¿no? Que cada color significa... No recuerdas qué colores eran, ¿no? Rojo y amarillo. Rojo y amarillo, mm. Sí, iba vestido entero de blanco y con unos collares de rojo, o sea, rojo y amarillo la mezcla, ¿no? Y que, si no recuerdo mal, va en base a la deidad, ¿no? A la que crean, ¿no? Tiene su propio significado. Ah, Changó, Oxalá, cada uno tiene sus colores. Pero eso es lo bueno, que cuando los ves ya sabes de qué santos se supone que tienen. Efectivamente, pues cuando llega, yo creo que la mujer que salió llorando, o sea, coge una mujer, se le tiró a los pies, literalmente, empezó a llorar y a decirle gracias, gracias. Digo, igual le ha pagado para que la gente vea cómo que funciona, o es una mujer que realmente se piensa que le ha ayudado. Cualquiera de las dos opciones me parecía, la verdad, que un poco impactante. O sea, esta imagen. Y cuando entra, dice, cerrar la puerta, porque es que seguía entrando gente. Allí supuestamente no cobraba, entre comillas, salvo trabajitos especiales, ¿vale? Un poco más fuertes. Y aceptaba la voluntad. La voluntad, sí, con todo lo que tenía allí, ya te digo yo que cobraba un dineral. Cuando por fin entramos, y ya te resumo brevemente, en la habitación había una mesa. Él tenía una... imagino que sabes lo que es la cascarilla, ¿no? No. Pues es un... seguro que lo has visto, igual por el nombre. Él estaba sentado, ¿no? Y me ve entrar con esta persona. Me miró mal, porque se esperaba que fuera sola. La persona con la que estaba esperando no se esperaba que fuera acompañada. Pero eso es lo primero. Y tenía en la mano una especie de... es como una especie de tiza que está hecho con cáscaras de huevo y con la que pintan la mano de la persona que intentan leerle y decirle las cosas. Creo que se utiliza para las energías negativas, para que él no coja las energías negativas de esa persona y para limpiar, ¿no? Esta chica se sentó y le pintó la mano. Empezó a leerle, a decirle cosas muy obvias que le puedo decir yo, le puedes decir tú, pero en ese momento esta persona estaba como que le estaba diciendo, no lo sé, es que ese estado mental es digno de estudio. Y utilizó la cascarilla, eso. Le pintó la mano y yo creo que es un poco show también, a modo de tienen que hacer ciertas cosas para llamar la atención, ¿no? Claro. Y me di cuenta de que detrás de él, pero es que además se veía nada más entrar Manuel, una pantalla entera de cámaras que estaban vigilando el salón donde estaban todas las personas. Y claro, o sea, digo, igual que te está viendo, te está escuchando. Tardaba como 5 minutos en atender de uno a otro. Y digo, pero vamos a ver, la gente no se da cuenta de que les está observando, les está escuchando. La gente se piensa que es solo por seguridad, pero... ¿pero quién tiene tantas cámaras para el salón? ¿Qué le van a robar? ¿Unos cuadros? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Pero no, la fe debe de ser totalmente ciega, porque yo conforme vi las cámaras dije, madre mía, pero si está observando a todo el mundo. Y bueno, para terminar la anécdota, me miró, yo iba vestida de negro, y me dice, no vistas de negro, no tienes por qué vestir de negro. fíjate la frase, que es una tontería, ¿no? Pero eso a lo mejor se dice a otra persona. Y a lo mejor dice, ay, ¿y por qué? Y le dijo, pues tienes que volver otro día, me dijo. Y ya hablaré yo contigo. Y digo, mira cómo me está captando a mí también para que venga otro día. Que es un poco otra técnica, ¿no? Intentar captar, ya que viene alguien, intentar captarlo también, ¿no? Tú también tienes mal de ojo y tienes que venir a hablar conmigo. A mí me parecen especialmente graves los casos relacionados con curanderos, porque yo el cuaderno de campo 5, el de traficantes de ilusiones, ahí meto los casos más heavy que yo me he encontrado así de fraudes, de mentirosos del misterio, y hay un par de ellos que son de curanderos, pero uno sobre todo, el Andrés Ballesteros, es brutal, porque es otro tío que yo quería creer, yo cuando empecé la investigación de Andrés Ballesteros. O sea, fíjate, yo creo que solamente en 3 ocasiones en mi vida, yo lo anoto todo, o sea, yo soy un puto enfermo del dato. Yo mis cuadernos, Miguel Blanco se escojona, claro, porque cuando salimos por ahí, yo anoto a qué hora salimos, cuántos kilómetros hacemos, cuánto cuesta la gasolina, dónde paramos a comer, qué comemos, cuánto cuesta el menú. O sea, con lo cual yo cuando hago después los libros, yo te puedo dar, vamos, el dato al segundo de lo que estábamos haciendo cada día en cada investigación. Y solo en 3 ocasiones, una con un medium, con José Antonio Gaspareto, otra con Castaneda y otra con este tío, con Andrés Ballesteros, yo estaba tan flipado que ni grabé, ni tomé fotos, ni tomé notas, ni nada. Porque realmente quería creer que aquello era auténtico, ¿no? Madre mía. Y este tío era, claro, es que el tío era buenísimo, joder, el tío era un tapón, era como un hobbit, tío bajito, de pueblo, así de campo, medio analfabeto de los cojones, el tío sabía latín, pero el tío la apariencia que daba al público era la de un labrador de Málaga, medio analfabeto, pero que hacía cirugía psíquica, que aquí en España no tenemos esa tradición, lo de la cirugía psíquica, esto de que te abran con las manos y te quiten. Sí, sí, sí. Esto es más de Filipinas y de América Latina, aquí en España no, este era el único que había. Entonces cuando tú entras allí y ves las operaciones y ves que empieza a sacar vísceras, hígados, la sangre y tal, flipas y dices, la puta, por fin he encontrado el caso, ahora sí que lo voy a poder demostrar, ahora sí que sí. Entonces yo las primeras veces que fui me lo tragué todo con patatas, porque el tío era perfecto, el tío pedía la voluntad, claro, lo que tú dices, había unas colas para, porque encima el tío tenía estigmas, le salían los estigmas de la pasión. Sí. Los estigmas en las manos, en el costado y una cruz en el pecho, sangrante, sobre todo en Semana Santa. Entonces, claro, la historia era perfecta, o sea, la gente flipaba con él. ¿Y qué voluntad le vas a dar a alguien que crees que le ha curado una leucemia o un cáncer a tu hijo? No le vas a dar 50 euros, le vas a dar... Bueno, yo sé que le pagaban cifras de hasta 6 ceros, porque cuando yo empiezo a investigar el tema, resulta que me entero de que a este tío le había invitado hasta la reina Sofía, que es una fanática de estos temas. Madre mía. La Sofía. Fue el que estaba tratando al, ¿cómo se llama? El empresario este, joder, del grupo Z, un empresario millonario que es el dueño de la mitad de los medios de comunicación de España y que se murió de cáncer, precisamente, o sea, que evidentemente no le curó, pero le estaba tratando. Y yo llegué a estar presente cuando le llamaba a su hija, que fue una chica copresentadora de televisión hace unos años, y yo escuchaba la conversación. O sea, que es verdad que este tío tenía relación con esa familia. Y esa familia, la voluntad que le pagaban era de mucho dinero. Lo que pasa es que el tío, que era muy espabilado, tenía una consulta muy cutre en Campanillas, en Málaga, y luego, ya con el tiempo, cuando ya a fuerza de pasarme meses allí, ya me deja entrar en su grupo interno, luego tenía un chale de la hostia en la sierra, que es donde se iba la pasta. Él se iba a la consulta en un 2 caballos, en un cochecito muy cutre, y luego tenía allí en el chale un todoterreno que flipas, un cochazo de estos de alta gama. O sea, que él daba una imagen de campesino, inocente, humilde, que no tenía dónde caerse muerto, pero en realidad estaba moviendo una cantidad de pasta de millones, ¿no? ¡Qué barbaridad! Era todo mentira. El tío había aprendido 4 técnicas de ilusionismo básicas, lo montaba muy bien, hacía unos controles para que la gente no se acercase demasiado, ponía una ristra de sal. En la peli Luces Rojas, de Rodrigo Cortés, Sí. Yo estuve currando en esa peli con Rodrigo, claro, yo le iba contando mis batallitas, mis investigaciones. Entonces, toda la peli está llena de guiños a casos que había investigado yo. Y es la escena en la que Robert De Niro está haciendo una operación de cirugía psíquica y echa una línea de sal para que la gente no pueda pasar, todo eso está sacado del caso de Andrés Ballester, ¿no? Bueno, pues hasta que no conseguimos llevarnos unas muestras de los órganos que él extraía de los enfermos y las mandamos a analizar, que costó una pasta, por cierto, y nos dicen que son higadillos de pollo y de conejo, claro, no conseguimos que alguien pusiese una denuncia para que la policía lo detuviera y meterlo en la cárcel. Y al final a este conseguimos que entrase en prisión, ¿no? Pero tú imagínate toda la gente, nosotros documentamos, creo que eran 7 casos, 6 o 7 casos, de personas que habían dejado el tratamiento médico porque creían que ya estaban curados. O sea, ¿para qué voy a ir yo a quimioterapia si ya me ha dicho Andrés que me ha extirpado el cáncer? Y lo he visto, me lo ha sacado de dentro. Pues yo ya dejo la quimioterapia, claro, y te mueres. Esos son especialmente heavy, son especialmente dramáticos. Porque cada caso te enseña algo. Y yo recuerdo también que incluso cogían un limón, ¿no? Y ponían una jeringuilla de un líquido rojo como parte de la escenografía. No sé si en ese caso o en otro, pero claro, daba la sensación de que exprimían el limón y salía sangre. Y claro, eso, imagínate. Eso se hace con un limón o con un huevo. Sí. Y lo hacen muchos curanderos, muchos estafadores, ¿vale? Que no Sí, son claro. estafadores, porque es muy fácil. Es muy fácil, solo hace falta una jeringuilla. Pinchar por arriba el huevo o el limón, echas el líquido y cuando se abre, pues sale todo rojo. Entonces, claro, ahí te dice, mira, aquí está la prueba del mal de ojo que te han echado. Qué barbaridad. Pero es que ese caso, que la gente se deje incluso, claro, quimioterapia o cualquier tipo de tratamiento que esté realizando, porque quizás ve que no funciona o piensa que de un milagro, ¿no? Que ese tipo de personas le van a ayudar, es que las consecuencias es que son catastróficas. Y como decías, el caso, al final aquel hombre que tenía el cáncer se murió de cáncer, ¿no? Realmente no pudo hacer nada por él, pero le sacó el dinero. Le vendió esas ilusiones, ¿no? Como bien dices en el cuaderno de campo, traficantes de ilusiones totalmente. O sea, es que me parece un límite que pasan algunas personas con otras que están sufriendo, pero es que al final tenemos que tener en cuenta que esta gente se alimenta del miedo, ¿no? Trafica con ese miedo, por decirlo de alguna forma. Y es que me parece, es una de las cosas que más me llaman la atención, ¿no? Que alguien deje la medicación o crea ciegamente en una cura, ¿no? Y estas personas lo saben que no funciona y al final tienen un interés puramente económico o de notoriedad. Mira, yo recuerdo siempre una frase que me dijo un padre que tenía una niña con leucemia, con un cáncer, en una consulta de un curandero de estos, que yo le preguntaba, pero joder, pero ¿por qué viene aquí? Pero ¿cómo arriesga? Me alucinaba que arriesgase la vida de su hija yendo a un curandero, ¿no? Y entonces el tío me dijo una cosa que siempre recuerdo. Me dijo, mira, a mí los médicos ya me han desahuciado a la niña. Me han dicho que no tiene cura. Y efectivamente se murió. Si a mí alguien me dice, y fue la frase que utilizó, si a mí alguien me dice que escupiéndole a la cara a mi hija se va a curar, yo le escupo a la cara. Porque lo que busco es una esperanza, alguien que me dé esperanza, porque si no ya no tengo nada. Y si tengo que pagar por esa esperanza, pues pago lo que sea. Y claro, así lo tienen muy fácil, porque ya te llega la gente entregada, dispuesta a creer cualquier cosa, por absurda que sea, por tener un poco de esperanza, ¿no? Por Madre eso mía. es tan súper cruel el tema de este tipo de estafadores. Porque que te quiten la pasta, bueno, vale. Que te metan en una secta porque te quiere echar un polvo el gurú, pues también es una putada. Sí. Que te quiten la libertad, pero cuando ya juegan con la vida, es que puedes perder la vida. Es que una cosa es perder el dinero o perder el tiempo y otra cosa es que te pueda costar la vida. Por eso yo soy tan heavy, tan radical y todo el mundo me dice, joder, tío, es que tú eres un extremista. Es que no, no. Es que yo me he conocido muchos casos, incluso viví uno muy de cerca, porque mi madrina, la tía que a mí me inició en estos temas, se terminó suicidando. Joder, entonces yo sé que esto no es ninguna coña y que no podemos jugar a la ambigüedad con el mundo del misterio para tener unos likes o para tener unas visitas o para vender 4 libros más o para tener más audiencia en un programa. No, yo no lo permito, yo en eso pues seré radical y seré demasiado estricto, pero es que a mí no me parece una coña. Me parece que estos temas son súper serios. Hay que tomárselos en serio. Al final, bueno, de hecho, hay muchos muchas personas que han cometido crímenes que seguían este tipo de programas. Tenían ciertas creencias del misterio que al final... es que eran seguidores, ¿no? Creo recordar el caso de Álvaro Bustos, ¿no? Que era aquel músico que es que seguía programas de misterio. Es decir, hay que tener cuidado con la frivolidad con la que se trata y al final sí que tenemos cierta responsabilidad, ¿no? De tratar las cosas con cierta seriedad y con la verdad, porque afectan, ¿no? Álvaro Bustos, a mí es un caso que me afectó especialmente porque Álvaro Bustos no es que siguiese programas de misterio. Álvaro Bustos llegó a escribirnos a Espacio en Blanco, cuando yo colaboraba en Espacio en Blanco, llegó a escribirnos una carta antes de matar a su padre, porque creía que era un vampiro y le atravesó el corazón con una estaca de madera. Y se murió, claro. Entonces él dice, claro, era un vampiro, se murió porque le clavé una estaca en el corazón. No, macho, se murió porque a cualquiera, sea vampiro o no sea vampiro, le clavas una estaca en el corazón y palma. Pero el tío no es que fuese un simple oyente, es que llegó a escribirnos a Espacio en Blanco. Entonces, claro, eso da vértigo, ¿no? Porque cuando tú abres un micrófono y tú que tienes a tu audiencia y estás contando una historia, tú no sabes quién está al otro lado escuchándote y cómo va a interpretar lo que tú estés diciendo. Entonces, yo prefiero pecar de corto que pasarme de frenada con los temas de misterio. Prefiero ser más cauto, prefiero ser más prudente, no vender burras, porque yo no sé quién está escuchando lo que estoy diciendo y cómo lo va a interpretar. Y eso nos pasa a todos los que hablamos en un medio de comunicación, que es imposible saber quién está al otro lado escuchándote y hasta qué punto va a radicalizar lo que tú le digas. Así que yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme que parece que poca gente tiene en cuenta, porque se dicen unas chorradas en estos programas que vamos. Totalmente, totalmente. Es que hay de todo. También es verdad que en la época en la que vivimos, pues cada vez hay más, ¿no? Y cada vez hay más tipos de divulgadores, se tratan temas de todo tipo por el tema de los likes y esa responsabilidad se ha quedado como olvidada, ¿no? Como bien dices, es que no sabes quién te escucha y cómo se puede tomar la información que tú le des, ¿no? A ver, evidentemente, cada persona puede coger la información y hacer lo que quiera con ella, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Yo pienso que el camino que tú llevas es el adecuado, ¿no? Tener responsabilidad, cuidado y, sobre todo, cuando encuentras cierta explicación a ciertos casos, decirlo. Porque dejarlo en el aire, al final, yo creo que no es beneficioso para nadie. No, es que yo tampoco sé hacerlo de otra manera. O sea, yo además investigo por puro egoísmo. O sea, yo no soy una ONG. Yo llevo 30 años haciendo un puto boletín a fotocopias por egoísmo. Empecé porque en aquella época todos nosotros, los de mi generación, hacíamos boletines. No existía internet, pues cada uno hacía su fanzine. Y Harry Sierra hacía en el Colegio Invisible... Lorenzo Iker hacía La Última Hora, Bruno Cardeñosa hacía El Desclasificado y yo empecé con El Ojo Crítico porque como éramos estudiantes y no teníamos un puto duro, era imposible acceder a las publicaciones extranjeras. O sea, yo me iba un día a Madrid, iba a casa de Enrique de Vicente y veía allí las revistas, la Lumiestras, la Nuit Francesa o la revista, la SPR británica. Claro, y le decía, hostia, ¿y esto dónde lo consigues? No, pues se compra en Inglaterra y tal, y cuesta tanta pasta. Ya, macho, pero es que yo soy estudiante, yo no puedo pagar esto. Entonces empezamos a hacer los boletines para intentar intercambiarlos con otras revistas extranjeras, y la verdad es que a mí me funcionó de puta madre, porque a mí terminaron mandándome el Giornali del Misteri, de Italia, un montón de revistas extranjeras, ¿no? Pero luego es por egoísmo, porque yo intento, cada vez que escribo un artículo, cada vez que hago un podcast, que escribo un libro, que publico un número del Ojo Crítico, lo que quiero es que me retroalimenten otros investigadores o otros testigos. Ahora, por ejemplo, en el último número del Ojo Crítico, el número 94, que salió hace muy poquito, el tema de portada es el último avistamiento ovni protagonizado por pilotos en España. Es una historia chulísima. Además, el año pasado, el piloto pudo tomar 5 fotos y 2 vídeos del fenómeno, súper chulo. Pues gracias a haber publicado el artículo con esta historia, hace unos días, el miércoles o jueves de la semana pasada, nos llegó otro vídeo del mismo fenómeno tomado por otro testigo en otra parte de España. Entonces, al final te vas retroalimentando, ¿no? Y ahora, sobre todo, como han desaparecido, que es una pena, en España hubo, además de las revistas comerciales, que eran las que conocía todo el mundo, Año Cero y más allá todavía existen, pero antes estaba Enigmas, estaba Espacio y Tiempo, estaba Karma 7, ha habido un montón de revistas comerciales que se vendían en kiosco. Y luego estaban las revistas técnicas. Las revistas técnicas eran las revistas donde se publicaban los trabajos de investigación. Los trabajos más sesudos, más eruditos, a veces más coñazos, tesis doctorales incluso se publicaban en la revista Psicomunicación de la Sociedad Española para Psicología, en la revista Hipergea, en la revista Extende, en Cuadernos de Ufología, pero con la llegada de Internet todas las revistas fueron desapareciendo y ahora solo queda el ojo crítico. Entonces, claro, cuando alguien quiere publicar un artículo de 30 páginas que encima sea un poco crítico, un poco escéptico, eso es imposible que te lo publiquen en una revista comercial. Así que al final me los mandan todos a mí, con lo cual yo soy el primero en leerlos y a mí eso me hace la vida, ¿no? Por eso digo que no lo hago por amor al arte, que yo pago todos los números, que la revista es gratis, que no admite suscriptores, que no admite publicidad, pero porque yo quiero que siga existiendo el ojo crítico, que hoy ya es la única publicación técnica que sigue existiendo en España, no en España, en habla hispana, incluso en América Latina, y porque quiero nutrirme de la información de primera mano de otros investigadores. Por eso sigue existiendo el ojo. Hombre, al final es una forma de como bien dices, de tener toda esa información de primera mano, ¿no? Y al final, como pasa por ti, tú la revisas, ¿no? Y te das cuenta de si esa información es de valor y le das un lugar, ¿no?, a ese tipo de artículos. Y quizás al divulgar este tipo de temas es la forma más habitual, ¿no?, entre comillas, por decirlo así, de tener más casos, de conocer más, incluso, como bien decías, de conseguir vídeos de casos que además, por decirlo así, no suele haber muchos vídeos de pruebas de casos así impactantes, ¿no? Y menos con el tema de los pilotos, sabes que ha habido mucho fraude o que no era lo que parecía y tener un caso bueno y que lo puedas publicar. Además, la revista tiene 30 años, ¿no? Me has comentado al final. Yo creo que es una herramienta para el investigador de hoy en día, o al menos yo lo pienso así. Es que lo bueno que tiene el ojo es que ahí están publicadas investigaciones, no mías, que yo soy un don nadie, yo un pringao, investigaciones de gente de primerísima línea, hasta tesis doctorales. O sea, hemos publicado tesis doctorales enteras sobre experiencias de cuasi muerte, cercanas a la muerte, sobre montones de temas. Artículos técnicos de 20, 30 páginas, con 400 notas a pie de página, con bibliografías interminables. Los artículos de José Juan Montejo, por ejemplo, que son un coñazo en maquetar. A mí cuando Montejo me manda un artículo, ya sé que tengo para 3 o 4 días currando con el artículo de Montejo, porque te manda 400.000 notas a pie de página, todo hasta el último detalle, el último dato documentado, pero es que eso es lo bueno. Es que eso es lo maravilloso, ¿no? Que al final, incluso con el paso del tiempo, vas viendo como todo eso que habíamos publicado en el ojo, al final es lo que ha resultado ser cierto, y nosotros lo habíamos publicado mucho tiempo antes. Y de hecho, en el penúltimo número, creo que es en el número 93 o en el número 92, hicimos como una recopilación de los primeros 28 años del ojo crítico, digamos, ¿no? O 29. Y se titula 50 falsos misterios que te siguen vendiendo como auténticos. Entonces, es una lista de 50 casos que ya están explicados en investigaciones publicadas en el Ojo Crítico, que además cada uno va con el enlace para que te lo pueda ver todo gratis, que no hay que pagarlo, que es todo gratis. Y son 50 casos que todavía hoy siguen sacando en revistas, en canales de YouTube, en programas de iVoox, en programas de televisión, como si fueran auténticos. Entonces, claro, te da una perspectiva, los lectores del Ojo Crítico, claro, como ya saben lo que hay, cada vez que ven una de esas historias, pues pueden sentir lástima de que todavía se siga vendiendo la moto en algunas de esas cosas, o puede incluso tomárselo a coña y reírse, ¿no? Fíjate, todavía están con la historia de las piedras de Ica, o con el tema del ovni gallego, o cuando son cosas que están explicadas hace años ya. Ese artículo me lo he leído, la verdad es que es buenísimo, sobre todo porque por la cantidad de casos y que al final la mayoría es verdad, que se sigue hablando como si no tuvieran explicación. ¿Podrías poner un par de ejemplos para que la gente que nos escucha, aparte de este tipo de casos, los más sonados, que la gente piense que todavía es un misterio? Ojo, es que hay muchos. A mí me cabrea mucho porque hace poco me encontré en una... También entiendo por qué, porque esto también nos permite hablar de otro problema del mundo del misterio. Y es que, claro, el ojo crítico, aunque sea gratuito, aunque lleve 30 años, no lo conoce ni Dios. O sea, es un boletín cutre que se sigue haciendo en papel, porque es de friki, y lo sigo haciendo en papel, pero que además te puedes descargar el PDF gratis desde la página del ojo. Pero claro, igual tiene 5.000 o 6.000 descargas cada número. Tú no puedes competir contra una revista comercial o una gran editorial o un programa de televisión o un programa en una radio nacional. Y eso hace que muy poca gente sepa de estas investigaciones, incluso que muy poca gente sepa que existe el ojo crítico. Y entonces, cuando un redactor de un periódico de, no recuerdo si era, creo que era de Argentina, hace poco, entra en internet buscando vídeos de ovnis, se encuentra con el caso de los pescadores gallegos, que fue un vídeo que, bueno, llegaron a sacarlo en los canales de la televisión nacional, en por lo menos en cuatro, creo que era cuatro y la sexta o cuatro y Antena 3. En los informativos, pescadores gallegos filman un ovni y un helicóptero, que mucha gente se acordará por lo de me cajo en Viola, esto qué es, que se ve a dos pescadores, sí, en, sí, sí. Es que hay un helicóptero que les dice vuelvan al puerto inmediatamente, un helicóptero negro, sin ningún tipo de identificación. Cuando salió ese vídeo, empezamos la investigación. Y empezamos la investigación, pues como todas, improvisando sobre la marcha, porque nadie te enseña a investigar. Entonces teníamos un puto vídeo de unos tíos en un pesquero y no aparecía el nombre del pesquero, nadie firmaba el vídeo, la cuenta a la que se había subido en YouTube era una cuenta anónima, lo cual ya es sospechoso, porque cuando hay un caso sin testigo, desconfía. El 99% de los casos es falso. Si no hay testigo, mala cosa. Entonces, como solo teníamos un audio de unos pescadores hablando un gallego muy cerrado y teníamos una imagen de un helicóptero en una zona determinada de Galicia y un pesquero, lo primero que hicimos, se me ocurrió a mí, porque yo mantengo que todos los fenómenos paranormales se pueden investigar. Quien te diga que no, porque esto escapa al conocimiento, está más allá de la ciencia, te está mintiendo. Solo hay que echarle imaginación, hay que buscar los recursos y las herramientas. Y en este caso, por ejemplo, utilizamos una cosa que yo ya he utilizado en otros casos, que es la filología. Y me dirás, ¿qué coño tiene que ver la filología con los ovnis? Claro, porque yo le llevo la grabación a un filólogo, amigo mío, para que escuche el gallego que hablan esos pescadores y que me diga de qué zona de Galicia son esos pescadores. Entonces ya me marca un tramo geográfico, que son las Rías Bajas, en la provincia de Pontevedra. Luego me voy a hablar con unos pescadores al puerto y les enseño el vídeo en la cubierta del barco, porque no aparecía el nombre del barco. Pero estaban las NASAs, estaban las artes de pesca, estaba el tipo de barco, entonces ellos me ubicaron de qué puerto podía ser, porque utilizaba un tipo de NASAs que se usan para un tipo de pesca determinado, eso se hace en las Rías Bajas, en la Ría de Pontevedra, tal, perfecto, coincidía. Entonces ya me voy al puerto y buscando el paisaje que aparecía en el vídeo, localizo una zona en la cerca de la playa de la Lanzada, que es la que aparece en un momento determinado en el vídeo, y preguntando allí a los vecinos me dicen, ay sí, lo del helicóptero, sí, sí, estuvieron grabando aquí para televisión. ¿Cómo que estuvieron grabando aquí para televisión? Sí, hombre, sí, este es un helicóptero de publicidad que tiene base en el aeropuerto de Vigo, pero que lo taparon, lo pintaron de negro, no lo pintaron, en realidad le pusieron unas láminas adhesivas para rodar el vídeo. Claro, si te están hablando de un equipo de televisión, eso ya no es un vídeo espontáneo grabado por un testigo. Bueno, no me voy a enrollar. Totalmente, totalmente. Qué barbaridad. Vamos al piloto del helicóptero, nos dijo, sí, mira, esto es una cosa que han contratado los de tierra para hacer una serie de vídeos publicitarios, es lo que se llama la publicidad viral. Sí. Para hacerlo pasar por un avistamiento ovni, se hicieron más vídeos. Habían armado un follón tremendo porque habían subido varios vídeos que localizamos después rastreando las cuentas en YouTube para que pareciese que había una oleada en Galicia. Habían escrito a los periódicos como si fueran testigos auténticos para que los periódicos, El Faro de Vigo y La Voz de Galicia, publicaran, y lo hicieron, noticias sobre los ovnis que se estaban viendo en Galicia. O sea, era todo una campaña publicitaria súper ambiciosa que estaba dirigida por el director de cine este que hizo El Milagro de Petinto, no me acuerdo ahora del nombre, bueno, un director de cine español conocido, y sí. Era todo un puto fraude publicitario para promocionar un portal de internet en su aniversario. Y lo bueno es que se lo jodimos, que eso es de lo que yo estoy orgulloso, porque cuando ya teníamos todas las pruebas, dimos la información en exclusiva en mitad de la campaña, en La Rosa de los Vientos, que ahí sí tiene eco, porque es un programa nacional. Oye, que todos estos vídeos que están saliendo por ahí, lo que ha salido en los informativos de televisión, en los periódicos y tal, todo una puta patraña, todo mentira. Esto es un fraude que está haciendo esta compañía con este director, contrataron este helicóptero con este piloto, o sea, dimos toda la información. Y a los dos días tuvieron que cerrar la campaña y reconocer que todo era una historia de marketing viral, que este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, porque hay empresas de publicidad que han descubierto que, como el misterio mola, es mucho más barato generar un contenido de una aparición, de un poltergeist, subirlo a internet y que las mismas redes sociales se ocupen de hacer la campaña publicitaria con los me gusta y los retuiteos de la misma gente. Es lo que se llama la publicidad viral. Y con eso nos encontramos un problemón terrible, porque nosotros no tenemos los recursos ni los medios para competir con una multinacional publicitaria. Pero ese es uno de los grandes problemas que hay. Y aunque el caso está explicado hace años, hace poco se ve que un periodista argentino de un periódico, buscando vídeos, se encontró con el primer vídeo, flipó y se acaba la historia. Unos pescadores gallegos filman un helicóptero y el estrellamiento de un ovni en Galicia y tal, como si fuera auténtico. ¡Qué frustrante! ¿No? Madre mía, después de toda la investigación de decir que era fraude, vuelve otra vez a salir a la luz, ¿no? Y bueno, es que en esta época todo se hace viral, da igual de cuándo sea. Eso José Antonio Caravaca lo llama los misterios zombies, que parece una coña, pero es perfecta la definición, porque son misterios imposibles de matar. Da igual lo que hagas, siempre vuelven a resucitar, como los putos zombies de Walking Dead. Totalmente. Las piedras de Ica están explicadas hace años, vuelven siempre, alguien vuelve a sacar. En Perú hay unas misteriosas piedras, pero a ver, que sabemos que las hacía Uchulla, ¿cómo las hacía? ¿Por qué las hacía? Lo sabemos hace un montón de tiempo. Da igual, vuelven a sacar el misterio de las piedras de Ica. Lo de humo lo tenemos clarísimo. Madre mía, lo de humo. Y fíjate la que está liando humo ahora, es una resurrección. Ahora se están grabando una serie en Francia y por lo menos una... Hay tres proyectos, pero por lo menos uno ha cuajado ya de serie. Esto no lo sabe nadie. Esto sí, lo estoy diciendo en primicia. ya están grabando. Vamos, este mes estaban empezando a grabar una serie sobre humo también en España. Y siguen publicándose libros y hay canales de YouTube que siguen vendiendo la burra todavía hoy de que los humitas están entre nosotros y tal. Pues son misterios zombies. No puedes hacer nada contra ellos. Siempre volverán a resucitar. Me gusta el término, pero verdaderamente es preocupante, ¿no? Porque está la información, la investigación, pero es que da igual. O sea, vuelven a resucitar, la gente sigue creyendo, pero quizás el problema puede residir en la falta de investigación, en querer la gratificación instantánea, ¿no? De entretenimiento y no indagar más, porque la información está. Claro, pero el problema es, ¿a qué llamamos investigación? Es claro. Que investigación no es... ir a hablar con un tío que te cuente que ha visto a la Virgen y tú contarlo. Eso no es una investigación. Eso es una entrevista. Eso es un reportaje periodístico. Pero eso no es una investigación. Investigación es saber qué es lo que vio ese tío. Bueno, investigación primero es saber si te está mintiendo. Porque eso es lo primero que hay que eliminar. Hay una leyenda urbana de que todos los testigos dicen siempre la verdad, y no es cierto. Hay gente que con muy buena intención te cuenta un caso, que es la mayoría, creyendo que lo que ha visto no tiene explicación. Entonces tu labor como investigador es intentar descubrir si tiene explicación o no, pero luego hay mentirosos, hay mangantes, chorizos, que te están mirando a los ojos y te están contando una milonga, y que mienten. También existen los fraudes, joder, es que existen los fraudes. Y en el cuaderno de campo este que comentamos, el traficante de ilusiones, ahí hay varios ejemplos de desgraciados que mirándote a la cara te decían, joder, el caso de Saulo Sabá, encima, ese, con el agravante de que este tío era guardia civil. Que es muy heavy. Madre porque mía. Nosotros tendemos a mitificar, pues lo que pasó con el caso Vallecas. Ah, hay un poltergeist y hay un policía metido. Pues ya está, eso es intocable, porque hay un policía metido. No, no, los policías son personas. Y hay buenos policías y hay policías corruptos. Mira la que ha liado Villarejo. O sea, y en cuanto a la casuística paranormal, pues a veces hay casos en que el policía testigo ha resultado ser un golfo, como Saulo Sabá, que era un guardia civil que lió la de Dios es Cristo en España, que revolucionó todo el mundo del misterio, que consiguió enemistarnos a los investigadores entre los que creían en Saulo y los que no creían en Saulo. La lió parda. Pero claro, como el tío había sido guardia civil, a nadie se le ocurría cuestionar lo que decía. Y Saulo Sabá, que encima era un tío guapísimo, que era un bollazo, con sus ojitos azules, rubito, con su melenita, parecía Cristo salido de la sábana santa. Pues el tío, claro, mirándote a los ojos, te contaba que él había estado a punto de morir, que se le habían aparecido unos ángeles, que lo habían llevado a Europa, a uno de los satélites de Júpiter, que tenía pruebas de todo y tal, y te lo hacía mirándote a los ojos sin pestañear, y todo era mentira, y era un estafador en serie. Pero cuando digo estafador en serie, es que yo conseguí, no puedo decir cómo, pero bueno, conseguí. Ya, ya. ¿Sales? Y los he metido enteros, o sea, los documentos están metidos en el cuaderno de campo, no es que yo te lo diga, es que ahí tienes la hoja del Cuerpo Nacional de Policía con todas sus detenciones y antecedentes penales por estafa. Era un puto estafador en serie. Sin embargo, cuando apareció, pues parecía el testigo perfecto. Un tío que encima viene de la Guardia Civil y que había tenido una experiencia extraordinaria y te la contaba mirándote a los ojos sin pestañear. ¡Qué barbaridad! Pero es que sí que es verdad que normalmente se tiende a pensar que el testigo, como bien dices, te va a contar la verdad, aunque lo haga de forma que él piense que ha visto algo, pero luego no es verdad, ¿no? O tiene su explicación. Pero esa otra parte tan oscura que me estás comentando, ¿por qué de alguna forma, porque sea policía o porque haya un informe policial en ciertos casos, le da esa notoriedad? Si realmente, como bien comentas, son personas normales, ¿qué hace ese informe policial? ¿Por qué nos causa esa impresión que en estos casos haya informe o que sea policía? Hombre, lo bueno de los informes, yo sí defiendo mucho el tema de los informes, sí, porque no creo en la memoria humana. Es decir, no, hoy ya lo sabemos, no hay nada más falible que la memoria humana. Se están haciendo un huevo de trabajo, sobre todo en el ámbito del derecho penal y de la criminología, sobre el testimonio humano. Bueno, y la prueba es que en cualquier juicio, cualquier mínima prueba criminalística, una colilla con ADN, un pelo con el bulbo, una huella digital, vale por 100 testigos. O sea, una prueba empírica objetiva vale más que 100 testimonios humanos. Porque ya, y ahí, repito, hay un huevo de investigaciones publicadas sobre esto, nuestra memoria es tan frágil que nada, agárrate, ¿eh? Agárrate de donde puedas, porque es que nada de lo que nosotros recordamos es real. Es decir, si tú ahora tienes unos recuerdos muy vividos de tu primera comunión o de un evento de tu infancia, y tú lo recuerdas clarísimamente, joder, y lo has comentado con tu familia muchas veces y tal, si ahora te pusieran un vídeo de ese momento, ibas a flipar cuando vieras que ni tu madrina iba vestida como tú creías, la tarta era de vainilla, no era de chocolate, no ibas vestido de marinero, sino de Spiderman. Y tú dices, pero es imposible, si yo lo recordaba así. Yo tengo una experiencia personal con eso. Yo viví un avistamiento ovni con Javier Sierra cuando éramos unos críos, sí. En 1987, y yo he contado ese avistamiento muchas veces. Y yo te juro por Dios, te doy mi palabra de honor, de que yo lo he contado como yo creía que había ocurrido. Pues yo también había introducido falsos recuerdos, inconscientemente. Y hasta que no me senté con Javier Sierra el año pasado, cuando hizo la serie esta de... Sí, la vi. Pues cuando nos sentamos para hablar de eso y empezamos a contrastar nuestros recuerdos, yo tuve que reconocer, hostia, tío, que he estado mintiendo todos estos años, porque yo he contado un detalle importante que no ocurrió así. Y no porque estuviese mintiendo, es que lo había incrustado como un recuerdo añadido en mi memoria. Y esto pasa constantemente. Este es uno de las cosas más terribles a las que nos enfrentamos los investigadores, porque el grueso de la información que manejamos son testimonios humanos. Ahora, gracias a Dios, con los teléfonos móviles, todo el mundo tiene una cámara. Sí. Entonces, antes, en los años 80 o 90, conseguir una foto de un ovni o un vídeo, eso era un milagro, porque el tío tenía que llevar una cámara de vídeo y una cámara de fotos. Ahora todo el mundo la tiene en el móvil. Entonces, tenemos más elementos objetivos. Aquí te pasan una foto y tú ya puedes ver los metadatos. Viendo los metadatos ya tienes la ubicación y la hora exacta del avistamiento, no importa lo que el tío te diga. Y a veces es muy interesante, esto ocurrió por ejemplo con el último caso este de pilotos que publicamos en el último sí. número crítico, que el testigo nos contaba una cosa con la mejor intención, nos daba una hora, nos daba una altitud, nos daba una localización, pero claro, lo que vale es lo que está en los metadatos del teléfono. Que esos son datos precisos, que van por GPS, que ahí no hay interpretación, ni falso recuerdo, ni hostias. Entonces, cuidado, mucho, mucho cuidado con los testimonios humanos, porque valen como contenido para un canal de YouTube, un programa de radio, ah, pues mira, tengo testigos y tal. Pero incluso aunque sean muy bien intencionados, la memoria humana es muy falible y constantemente se enriquece con nuevos elementos que llegan del exterior y se va modelando. Y tú no cuentas igual un recuerdo hace 3 años que como lo cuentas el año pasado que como lo vas a contar el año que viene. Va a ir cambiando. Y esto, quienes trabajamos con testigos humanos, lo vemos constantemente. Constantemente. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de los testigos humanos y por eso, que me enrollo como una persiana. No, tranquilo. Me parece muy importante lo de los informes. Porque lo bueno de los informes es que ahí queda registrado en negro sobre blanco los hechos objetivos. Y cuando es un policía, o es un guardia civil, o es cualquier funcionario acostumbrado a redactar informes, lo que va a quedar ahí... Mira, yo pongo un ejemplo que creo que es muy claro. Tú te vas a investigar, imagínate que tú ahora entras a currar en una aseguradora, ¿no? Sí. Y a ti te hagan investigar un accidente de tráfico que hubo hace 5 años ahí en Alicante. Y tú te vas a hablar con los testigos. Claro, hay una cosa que se llama la selección perceptiva, por la que en un evento, sobre todo en un evento traumático, nuestro cerebro resalta una serie de detalles que no son los mismos que resalta otro testigo que ha vivido el mismo evento. Entonces tú te pones a hablar con los testigos del accidente, un accidente además que hubiera muerto, que sea una cosa heavy, ¿no? Sí. Y entonces uno te diría, no, pues sí, yo recuerdo que chocamos contra un coche rojo. Y otro te dice, sí, pues recuerdo que era un coche que tenía 4 puertas, pero no recuerdo el color. Y otro te dice, no, pues yo recuerdo que era un Dacia, pero no recuerdo cuántas puertas tenía. Y otro te dirá, sí, no, pues iba el conductor, pero iba con alguien en el asiento de atrás. Y otro te dirá, no, en el asiento de atrás no iba nadie, iba en el del copiloto. Y otro te dirá, no, en el copiloto no iba nadie, pero iban 3 personas detrás. Y al final te da la impresión de que esto es algo muy habitual y que los pseudoescépticos manipulan a su conveniencia cuando dicen, coño, es que este avistamiento cada testigo te lo cuenta de una manera. Claro, porque cada testigo lo vive de una manera, es normal, pero eso pasa en cualquier evento. Lo que al final vale, lo que a ti te valdría trabajando para una aseguradora, es el informe de la Guardia Civil de Tráfico, que es lo que se recogió en el momento. Ahí vas a tener cuál era el coche, el color, el número de implicado, vas a tener la distancia de frenada que hayan medido, que haya dejado sobre la calzada los neumáticos del coche. Vas a tener la marca, la matrícula, ahí es donde van a estar los datos objetivos, no en lo que recuerden los testigos 5 o 10 años después. Por eso los informes valen para eso, no son la panacea, pero lo bueno que tienen es que inmortalizan, como si fueran una foto, los datos objetivos en el momento de producirse. por eso son tan valiosos los informes oficiales, no por otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Son muy importantes, pero porque son objetivos, ¿no? Pero sí que es verdad que están siempre por encima, ¿no?, de otros casos porque por el hecho de que haya un informe policial. Pero en cuanto a lo que es las supuestas fenómenos paranormales, claro, tampoco pueden probar nada, ¿no? Simplemente los hechos objetivos, pero claro, son muy importantes porque, como bien dices, cada uno te lo cuenta de una manera. El caso Vallecas es un ejemplo cojonudo. En el caso Vallecas, al final, ¿qué es lo que se recoge en el atestado del 091? No, es que a mí, por teléfono, el poli que estaba allí me dice que entra en una habitación y ve como unas babas encima de la costilla. Claro, a alguien del mundo del misterio le dicen unas babas, joder, y necesariamente piensas en ectoplasma. Coño, estamos hablando de un poltergeist, hay unas babas. Pues, a lo mejor era una formación ectoplasmática. Luego dice que oyeron un golpe en la terraza y que se asomaron y no vieron a nadie. Claro, ahora ya sabemos que el golpe es el hijo mayor que tiró una piedra porque le dijo a la madre que tirara una piedra para que la policía se creyese lo que le estaba contando. Pero el policía no miente. El policía pone, escuchamos un golpe en la terraza, nos asomamos y no había nadie. Y luego el otro, que era lo de la foto, creo, de Estefanía. Sí, que se quemó por dentro, supuestamente, claro, sí. Hombre, a ver, la foto, el policía no tenía por qué saberlo. El policía le enseñó una foto que estaba quemada. Claro, no le dijeron que la foto la ponían encima del radiador y que por eso cuando el invierno local se lo ponían y dio mucho calor y se chamuscó. Tampoco se quemó, se chamuscó la foto. Pero el policía no está mintiendo. En el informe están los datos objetivos. Vio unas babas. Claro, él tampoco sabía que las babas estaban en la mesilla donde le daban la papilla al hijo pequeño. Que seguramente sería eso, claro. Claro, no tenía por qué saberlo. Entonces, está bien que recojan esos hechos, pero luego es que el que tiene que investigar los fenómenos anómalos es el investigador. Exactamente. Anómalos, no el policía. En la Academia de Ávila, ya, yo he estado varias veces y ya te digo yo que allí no les enseñan nada de psicofonías, ni de ovnis, ni cómo investigar un poltergeist. Les enseñan derecho, les enseñan balística, les enseñan pues, las cosas que tiene que saber un policía. Claro. Y además para ellos, si no hay un delito, no pintan nada. Que es lo que te dicen siempre. Yo he hablado, pero con un huevo de polis, que han estado en casos de poltergeist. Y dicen, claro, a nosotros recibimos una demanda de auxilio y la tenemos que atender. Da igual que sea un comando de ETA o que sea por un poltergeist o por un aterrizaje de un ovni. Nos ha llamado un ciudadano que pide auxilio y el deber del Guardia Civil y del policía es acudir a esa vivienda. Claro, cuando llegas a la vivienda y te dicen, no, mire, es que a mí se me apareció la Virgen aquí en la pared. Bueno, pero ¿dónde está el delito? Porque si no hay un delito, ¿qué va a investigar la policía? Evidentemente, ellos tienen sus límites. Claro, claro. Bueno, pero también en este tipo de casos, otra cosa a tener en cuenta es la sugestión, ¿no? Y en muchas ocasiones la propia sugestión colectiva, hasta tal punto que llega a afectar a las personas que lo sufren. Una de las cosas que comentabas en el libro de Los peligros del ocultismo, que por cierto recomiendo siempre a todo el mundo, yo creo que es el libro que más he recomendado, te lo puedo decir. Yeah. Y una de las cosas que me llamó la atención es lo del efecto placebo y nocebo. El placebo lo conocemos, pero el nocebo principalmente me llamó la atención. ¿Podrías explicarlo brevemente para que la gente lo entienda? Pues es lo mismo, pero el antónimo de uh-huh. placebo. O sea, está muy estudiado el efecto placebo, que consiste en utilizar la sugestión en beneficio del paciente. Pues el ejemplo de toda la vida. A alguien se le dan unas pastillas de azúcar diciendo que son antibióticos o que son una medicina que le va a curar y esa persona, si tiene fe y se lo cree y tiene confianza en el médico, pues llega a tener una mejoría de su enfermedad por pura sugestión. Es lo que se llama el efecto placebo. Pero luego está el contrario, que es el efecto nocebo, que es que se utiliza mucho en el mundo de la brujería. Yo esto lo he visto, por ejemplo, en Haití mucho y en África, que es si alguien cree que un fetiche con un muñequito con unas agujas clavadas puesto delante de la puerta de tu casa es un maleficio y empieza a angustiarse y empieza a acojonarse y empieza a tener miedo y se obsesiona, puede llegar a desarrollar una enfermedad física, que en el fondo es lo que pasa con las úlceras o con muchas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que las generamos mismos. Pues esa es la idea del efecto, el efecto nocebo. Si el efecto placebo obra en beneficio del paciente, el efecto nocebo es lo contrario, obra en contra del paciente. Y es tan, pero el principio es el mismo, la pura sugestión y la creencia en algo benéfico puede ser tan eficiente como la creencia en algo que piensas que es maléfico y que te va a hacer daño, al final te lo termina haciendo. De hecho, cuando viajas a Haití, a mí me decían que la primera protección contra el vudú es el escepticismo. Porque una de las cosas que ellos hacen, los bokor, que son los hechiceros vudú, es eso, dejarte un muñequito o una ofrenda o un fetiche en la puerta de la casa de la persona que quieren hechizar. Entonces, cuando esa persona abre de su casa y se encuentra aquello, como son profundamente creyentes en el vudú está incrustado totalmente en el tejido social haitiano, es mucho más que una religión, para ellos toda una forma de vida. Claro, ven aquello y dicen, hostia, es que el bokor me ha echado un maleficio. Y ya la jodieron, ya empiezan a obsesionarse, ya empiezan a ver señales por todos lados, empiezan a encontrarse mal, pierden el apetito, dejan de comer, con lo cual se sienten más débiles, con lo cual se sienten todavía peor y al final pueden llegar a desarrollar una enfermedad por puro efecto nocebo. Madre mía, y en el viaje a Haití, ¿qué es lo que buscabas encontrar, aparte de estudiar lo que es el vudú? ¿Encontraste algún tipo de respuesta, algo que te pareciera extraño? ¿En cuál de ellos? Porque yo... ¿En alguno de ellos encontraste lo que buscabas? Claro, o sea, yo la primera vez que fui a Haití fue un fracaso para mí, porque yo quería... Hombre, a ver, yo tenía mucho interés, a mí lo que más me interesa es la religión, yo quería ser cura, porque soy un chaval, me gusta mucho el mundo de la religión desde siempre, todas las religiones, y especialmente el vudú haitiano, porque es muy diferente a la santería, al candomblé, a la umbanda, a otras religiones sincréticas afroamericanas, y al animismo africano original, ¿no? Y al chamanismo asiático y demás. Entonces, que yo quería conocer el vudú, había leído mucho, había visto muchos documentales, muchas películas, pero siempre, siempre, siempre lo mejor es verlo sobre el terreno, irte allí, que no te lo cuenten, verlo por ti mismo. Entonces, primero quería conocer los tres tipos de religión vudú que hay en Haití, el Congo, el Rada y el Petro, sí. Las diferencias entre los distintos tipos de rituales. O sea, que por un lado me interesaba mucho el tema de la religión vudú como sistema de creencias, pero luego me interesaba especialmente el tema de los zombies, el tema de la zombificación, porque la zombificación fue un delito recogido en el Código Penal haitiano hasta los años 70. O sea, fíjate si se lo tomaban en serio. Madre mía. No los del videoclip de Michael. Sí, sí, sí. Porque hay zombies reales, los zombies existen, pero no tienen nada que ver con Walking Dead, es otra cosa. Y en el primer viaje, en teoría, pudimos ver zombies, asistimos a rituales, pero lo que yo quería era tener la prueba. ¿Y a qué le llamo prueba? Pues yo quería tener un documento oficial, un certificado de defunción firmado por algún médico, conseguí uno firmado por tres, que certifica que tal tío palmó tal día y se murió, y estaba muerto. Y los médicos dicen, está muerto. Sí. Samuel. Y entonces necesitaba otro documento judicial posterior que certificase que esa persona que se había muerto tal día había reaparecido 15 años después vagando como un zombi, como lo que era, como un zombi en el entorno de su pueblo natal, ¿no? Y eso lo conseguí en otro viaje. Entonces, claro, ahí ya no es un testimonio, alguien que te cuenta, no. Aquí tenemos un parte de defunción de un tipo que se ha muerto y un documento judicial que dice que este vagabundo que apenas puede hablar, que ha aparecido 15 años después en Gonaives o en Cabo Haitiano, no recuerdo dónde era, es la misma persona cuya muerte certificaron tres médicos en Puerto Príncipe 15 años antes. Ahí sí puedes decir, esto es un zombi como la copa de un pino. Los demás son historias. Pero claro, había sido víctima del tipo del bokor, ¿no? Que habría utilizado los polvos zombie, ¿o te referías a un tipo de ritual? No, es que va todo junto. Sí, ahí, sí. Bokor. En Haití, dentro de la religión vudú, hay tres personajes fundamentales, que son las mambo, los ungán y el bokor. Las mambo y el ungán, las mambo son las mujeres, el ungán es el hombre, son, allí le llaman los sacerdotes, ¿no? Serían el equivalente a nuestros párrocos en el catolicismo. Y el bocor sería el brujo, sería el hechicero. Lo que pasa es que allí siempre te dicen que ellos, por si acaso, sirven a Dios con la mano derecha y al diablo con la izquierda. O sea que al final, casi todos los ungán también son bocor y casi todos los bocor también son ungán. Juegan con la luz y la sombra. Con los dos, sí. Este sincretismo. Y los bocor, yo tuve la suerte de poder entrar en alguno de aquellos, bueno, además una historia muy flipante. Conseguimos que nos dejaran entrar en algún cuarto de los secretos de un bocor vudú, y en el cuarto de los secretos es como el Santa Santorum del brujo, sí. Y ahí veía restos humanos, veía cráneos humanos, bueno, la de Dios, y luego unas botellas blancas, unas botellas como de una botella de vino, pero con una cosa blanca dentro, cerradas, precintadas, que supuestamente contienen el alma de sus zombies. Esto es lo que ellos te cuentan. ¿Eso es lo que se conoce como el transporte, que es una técnica? Es que lo que ellos cuentan, que son muy pillos y muy pícaros y muy golfos, lo que ellos le cuentan a la gente, no le hablan del pudre, no le hablan del polvo zombie. Hablan de que ellos les roban el alma, de que te matan sacando de tu cuerpo tu espíritu y encerrándolo en una botella, con lo cual te conviertes en su esclavo. Y lo que hacen después es desenterrar el cadáver, que ya es un cuerpo sin alma, porque el alma la tienen encerrada en esas botellas, y utilizan a los zombies como mano de obra barata, o la venden, o los venden como esclavos en las plantaciones de República Dominicana, que está al otro lado de la frontera. Y entonces, en el sistema de creencias haitiano, lo que la gente del campo piensa es que, claro, los zombies existen, pero porque el bocor les ha robado el alma. Nadie les ha explicado que lo que hacen en realidad es fabricar un anestésico, un producto químico, el pudre, el polvo zombie, con un montón de elementos de origen vegetal y animal, incluyendo la tetrodotoxina, que es un veneno que sale del pez globo, que es muy peligroso, y con eso lo que hacen es, pues eso, un anestésico que además produce lesiones cerebrales, que te paraliza, que hace que las personas que son zombificadas aparezcan, les baja tanto el ritmo cardiorrespiratorio que los dan por muertos, y no están muertos, son conscientes de todo lo que está pasando. Tú imagínate el terror, el pánico de que a ti te pasa eso, de repente no te puedes mover, no puedes comunicarte, te llevan al hospital, tú quieres decir que estás bien, ves a tu madre llorando, a tus hermanos llorando, y que de repente el médico dice, no, ha muerto, hay que enterrarlo, porque además, como es un país muy caluroso, sí, los entierran enseguida, ¿no? Y entonces tú oyes que te van a enterrar vivo, y te entierran vivo, porque tú estás vivo. En un estado casi de catalepsia, ¿no? Claro, claro, el trauma es brutal. Hay algunos que mueren, que ya no salen, sí, porque se les acaba el aire en el ataúd, si tardan demasiado tienen que sacarlos la misma noche del cementerio, pero a otros los sacan del cementerio, y de repente, o sea, a ti te han enterrado vivo. Pasas una serie de horas en el féretro pensando que vas a morir asfixiado porque creen que estás muerto y te han enterrado. Y de repente oyes unos tambores, oyes unos cánticos, horas después, en plena noche, alguien empieza a escarbar en tu tumba, de repente sacan la tapa del ataúd, te encuentras con el bocor, normalmente además vestido con los colores del barón Samedi o del barón Lacroix o de Bravo, los señores, los orishas, los loas del cementerio, sí, muy siniestros, con lo cual ya te cagas por la pata abajo, te dan una paliza, te dan una somanta de hostias y te dicen que te han quitado el alma y te venden de esclavo, y tú te lo crees, y ahí eso es el efecto nocebo multiplicado por un millón. Pero totalmente, totalmente. Y esa es la historia real que hay detrás de los zombies. No hay nada mágico, ni paranormal, ni de brujería, y las botellas no tienen nada, pero dentro del entramado de creencias haitiano, lo que ellos piensan es que les han robado el alma y su alma está aprisionada en esa botella. Pero cuando despierta, bueno, entre comillas, despierta, porque la víctima está como medio muerta, no se muere de milagro, ¿no hay una especie de antídoto contra la tetrodotoxina, a lo mejor? Dicen que la sal, por eso les prohíben a quien tiene zombies, les prohíben que tomen sal. Pero bueno, no lo sé, ahí habría que ver los estudios médicos que se han hecho, no lo sé, porque popularmente lo que se dice, tampoco, o sea, los casos que hemos documentado, que están más documentados, el de Tiffemine, el de Clébius Narcís, pasaron años trabajando como esclavos en plantaciones en República Dominicana o en el mismo Haití, malviviendo, porque les dan muy poca comida. De hecho, cuando vuelven están demacrados casi. O sea, esa historia de que caminar como un zombie no es porque sí, no es por nada sobrenatural, es que casi no se tienen en pie los pobres de estar trabajando 20 horas al día, luego darles un cuenco de arroz, muy poca comida, pero lo que dicen allí es que sobre todo no tomen sal, porque la sal les puede ayudar a recobrar la conciencia. Y no sé si es por una cuestión química o por toda la carga simbólica y mitológica que hay en torno a la sal en otros campos de la magia, que siempre se ha dicho que la sal es el gran protector contra los hechizos y se utiliza tanto en la magia europea como, bueno, también tiene que ver con el valor de la sal en el pasado. O sea, yo creo que quizá tiene más una explicación simbólica que otra cosa, pero es lo que te dicen allí, que el antídoto contra la zombificación es la sal. Qué barbaridad. También escuché que utilizaban tierra de cementerio, ¿no? Para hacer ciertos ritos y atrapar el alma, ¿no? Como bien decía. Eso también se hace aquí, ¿eh? Eso también se hace en España. ¡Ostras! Claro, pero tiene que ver con el contenido simbólico. O sea, siempre se ha utilizado en magia, en lo que se llama la magia simpática, pero desde los tiempos de las cavernas. O sea, cuando se pintaba en una cueva prehistórica las gacelas o los animales que los cazadores que querían cazar, creían que lo similar llamaba a lo similar y que adelantando la escena de caza que querían lograr, eso iba a hacer que fuese más propicia la caza y que les trajese más suerte. En toda la historia de la magia se ha considerado que, por ejemplo, la soga de un ahorcado, la soga en la que había muerto una persona ahorcada, mantenía de alguna manera las vibraciones o el hálito vital o la esencia o el espíritu de esa persona, y que eso se podía utilizar en magia. En el palo mayombe, en la regla conga, dentro de las religiones afrocubanas y también en Haití, los calderos, las gangas, que se llaman allí, en los calderos se va a robar a un cementerio de noche un cráneo humano, y alrededor de él se ponen otra serie de elementos, vegetales y minerales y animales, porque se considera que teniendo el cráneo de esa persona se ha esclavizado a su espíritu, a su fantasma, que va a ser el que alimente la ganga para darle poder para los rituales y los hechizos que se van a hacer. Y luego hay que darle de comer, hay que sacrificarle animales, eso es nada más muy desagradable, muy sangriento. Pero esa idea de que ciertos elementos tan transgresores como la tierra del cementerio, como la cuerda de un ahorcado, como un elemento de tortura, a lo largo de toda la historia, en el fondo es una forma de fetichismo mágico. Es la esencia de los objetos de poder. ¿Por qué estaba Heinrich Himmler tan flipado con la lanza de Longinos? Que nunca fue la lanza de Longinos. Pues porque creía que tenía un poder. Coño, si esta lanza atravesó el cuerpo de Cristo, esto tiene que tener algún poder mágico sobrenatural, o el santo grial, que todo el mundo se ha pasado toda la vida buscando el santo cáliz, ¿no?, de la última cena. Sí. Pues porque se cree que el objeto de poder, el cáliz que utilizó Cristo en la última cena antes de ser crucificado, eso tiene que tener algún poder mágico. Pero es una forma de fetichismo esotérico, dotar a los objetos de los poderes mágicos que queremos que deben tener por haber estado relacionados con tal o cual situación. También sería un poco la base, ¿no?, de los supuestos objetos malditos, ¿no?, que como tienen su historia o han estado como parte de un escenario dantesco en algún crimen, ¿no?, tienen esa cierta energía, ¿no?, que los se consideran malditos, ¿no? Sería un poco la base, el darle ese poder a un objeto. Sí, pero mira, yo los colecciono, yo tengo una colección de objetos malditos y a mí no me ha pasado nada. Y te prometo que si tú vieras algunas de las cosas que yo tengo en mi casa, vamos, me diría, estás mal de la cabeza. O sea, porque he viajado mucho y me he traído muchas cosas que supuestamente están cargadas de negatividad y de momentos dramáticos y escenas dantescas y que están malditos y tal. Yo creo que esa es la esencia del efecto nocebo. Si tú les das ese poder, si tú crees que realmente que ese objeto aunque sea una estilográfica, aunque sea un rollo de papel higiénico. Mira, este es el rollo de papel higiénico con el que se limpiaba el culo Hitler antes de mandar a los judíos a Auschwitz. Oh, y esto es mucho poder y te puede crear una maldición. Pues es un rollo de papel higiénico, nada más. Papel del culo, no pasa nada. Sí, sí. Pues lo demás es exactamente igual. Como no creo en eso, pues a mí no me han hecho ningún mal efecto. Bueno, quizás ahí está la esencia, ¿no? El creer o no creer en que te pueda pasar algo por tener un objeto maldito. Yo recuerdo un caso en el que la persona me decía que es que le habían dicho que el cuadro que tenía de unos niños, de una familia o algo así muy antiguo, de estos que tenían como relieve de hace muchos años, que era de la antigua dueña, y le habían dicho que ese cuadro estaba maldito y que mientras tuviera ese cuadro colgado en su casa, que iba a tener una mala racha. Claro, tuvo una mala racha porque todo el mundo la tiene, ¿no? Acabó tirando el cuadro porque se pensó que todo era debido a esa supuesta maldición, y era un cuadro normal y corriente que pertenecía pues al anterior dueño del piso. Pues mira, me lo podía haber dado a mí, hombre. Yo encantado. Pues si recojo algún objeto maldito, te lo mando. ¿Cuál? Pero luego no quiero represalias, yo te lo mando igual, ¿eh? No te hago asco a nada. Creo, yo que en eso intento ser optimista. Yo creo que por muy oscura, siniestra y negra que sea una habitación, tú enciendes una simple cerilla y la luz siempre puede a las tinieblas, siempre. Da igual lo oscura que sea la habitación, con una simple cerilla, con un chisquero, con la luz del puto móvil. O sea, la luz siempre quiero pensar que siempre puede más que las tinieblas. Entonces, si tú vas de buen rollo, si tú intentas hacer las cosas bien, si no te metes con nadie, yo no creo que haya objeto de poder ni maldición. Y además, a mí me han echado tantos males de ojo, o sea, además que me lo han hecho saber, me han mandado a mí, incluso cuando vivía con mis padres, cuando yo empecé a investigar el satanismo, que era un crío, yo vivía con mis padres. Y tuve unas broncas terribles, claro, a mi madre la tenía frita, de repente llegaba anónimos ahí, hijo de puta, te vamos a matar, y el pentagrama, la cruz invertida, o una foto mía, toda cuchillada, y también tengo una colección chula de cosas. Y al final, como dice el perro ladrador, poco mordedor. Yo pienso que hago lo correcto, entonces échame todos los males de ojo que quieras, que el único que me pueda afectar a mí un mal de ojo es que tenga que ir al oculista a ponerme gafas. Ese es el único mal de ojo que yo tengo. En el que sí, ese sí que pasa de verdad. Pero o sea, te iba a preguntar el tipo de consecuencias que has tenido al investigar este tipo de casos y si te han afectado en algún momento. Aunque bueno, por el tipo de personalidad y de trabajo creo que no mucho, pero ¿has tenido consecuencias? ¿Algún tipo de censura? Joder, madre mía, ¿cuántas horas? Las que quieras. Y si no, hacemos otro programa, no te preocupes, que yo encantada. Yo la primera vez que me encontré con consecuencias, que yo, bueno, salvo lo del satanismo, que me metí muy adentro, ¿no? O sea, hasta la cocina. O sea, yo creo que puedo presumir de haber conocido a los líderes de todas las sectas satánicas, todas que han existido en España. Todas, desde el primero que trajo el satanismo a España en 1976, que era un diplomático, hasta el actual presidente de la Federación esta de Satanistas de España. Pero cuando empecé, nadie investigaba esto, allá por los 80, y sí pasé ratos chungos, porque, joder, pues no te hace gracia que tú estés en tu casa y de repente llegue tu madre que ha abierto el buzón y se ha encontrado con una carta de Gabriel López de Rojas, el gran maestre de la Orden Illuminati, dice que me llamaba monaguillo fascista y que decía que me iba a colgar y con unos dibujos ahí muy desagradables. Claro, es normal, una madre se preocupa y entonces pues no te hace mucha gracia. Pero a nivel de repercusión real, en 1997, si no recuerdo mal, publiqué un articulito en El Ojo Crítico que se llamaba La prostitución del periodismo paranormal. Era una reflexión sobre el mundo del misterio en el año 97, que no ha cambiado nada, se podría publicar hoy. Sería igual. Sí, sí, sí. Hablando de, pues, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, de la responsabilidad que tenemos, del exceso de comercialización, y entonces hacía una crítica muy kamikaze a las revistas especializadas, a los programas especializados en estos temas, Y claro, la repercusión lógica fue que me echaron de todos, que me vetaron en todos, y yo durante muchos años no podía publicar en ninguna revista, ni participar en ningún programa, ni que me invitaran a ningún congreso, porque había cabreado a todo el mundo. O sea, yo recuerdo a Enrique de Vicente llamándome diciéndome, estás acabado, no vas a volver a publicar en tu vida, te voy a arruinar la vida. Madre mía. Sí, hostia, se lió una muy gorda. Pero la verdad, tú te lees el artículo y yo lo que digo es lo que yo opinaba, ¿no? Que era un, pues lo que sigo siendo hoy, un don nadie, un mierdecilla que hace un boletín a fotocopias, que tampoco le importa a nadie demasiado lo que yo opine. Pero se lió una muy gorda, además con el agravante de que yo en aquella época llegué a publicar hasta 3 artículos en la misma revista el mismo mes. O sea, era una máquina de generar contenido, bueno, y sigo siéndolo, pero que en aquel momento, antes de que se liara la que se lió, yo he llegado a publicar 3 artículos en el mismo número de una revista o un artículo en cada una de las revistas, porque constantemente estoy viajando y estoy investigando temas y casos y generaba muchos contenidos. Y de repente, de la noche a la mañana, recuerdo incluso a Santi Camacho llorando literalmente, porque uh-huh. a él obligaron a firmar la carta y lo tuvieron que hacer por escrito. Y a ver, la carta la publiqué también, diciéndome que me abstuviera de enviar más colaboraciones a la revista Enigmas y tal. Bueno, por lo menos no me montó el pollo que me montó de Vicente. Pero sí, aquella fue la primera vez que yo vi que lo que digas pues puede tener consecuencias. Pero luego ya con el paso de los años, con temas como el de Castaneda o con temas como el de Humo, claro, yo sé que tengo ahora a una legión de haters obsesionados conmigo, pero no te puedes imaginar hasta qué punto. Tengo un pirao, un policía nacional. Madre mía. Que está diciendo que me va a matar, que soy un hijo de puta, que no sé qué. Yo no puedo subir un vídeo al canal de YouTube. Es que te lo puede comprobar cualquiera. Si cualquiera entra en cualquier vicio del canal del Ojo Crítico, va a ver los comentarios de un pirao, que soy un cabrón, que soy hijo de puta, que me va a matar, porque tengo que investigar en Chulpung, una mierda china que no sé ni lo que es, que no me interesa un carajo, pero que el tío dice, tú no tienes que investigar ovnis ni Castaneda, tienes que investigar esto porque si no te voy a matar. O sea, a ver, también hay mucho zumbao. Sí, sí. Se suele decir, pero hay mucho pirao. A mí me encanta, como lo dice David Santiso, dice jamaos, hay muchos jamaos en el mundo del misterio. Y si de repente tú dices algo que no les gusta, pues se pueden llegar a obsesionar contigo. Y es muy incómodo que se obsesionen contigo. Pero es que da miedo, dices, pero ¿por qué esa obsesión por el contenido, no? Y al final dices, no le importa a nadie. Ostras, pues tuviste mucha repercusión. Yo me parece que tus palabras hicieron daño, aunque fuera tu propia opinión, ¿no? Pero si se lió de esa manera, evidentemente es que es una repercusión. Y esta gente que te escribe en plan con amenazas, madre mía, claro, hay que saber vivir con ello. Depende del momento, o sea, son circunstancias distintas. El artículo de la prostitución del periodismo paranormal cuestionaba el mundo del misterio comercial, ¿no? Lo que se hacía, que es lo mismo que se hace hoy, lo que se hacía en los programas de televisión de la época, en las revistas especializadas, en los programas de radio. Entonces, ahí algunas personas consideraban que les estabas tocando el bolsillo, que le estabas tocando su modus vivendi. Claro. Entonces, yo lo entiendo. Entiendo que se puedan cabrear. Aunque repito, que lo que diga yo no le interesa un carajo a nadie. Por eso me sorprende tanto rebote. En casos como el de Castaneda o como el de Humo, claro, cuando alguien durante toda su vida ha asumido una creencia y toda su vida orbita en torno a esa creencia, me da igual que sea Carlos Castaneda, que sea Bhagwan Ragnés, que sea el Gurú Maharaji o que sea los humitas. Y de repente llegas tú y le pones encima de la mesa las pruebas irrefutables de que lo que ha creído durante toda su vida es una mentira. Hay dos posibles opciones. O bien que te lo agradezca, como ha hecho mucha gente, o bien que se cague en tu puta madre y que te odie a muerte porque se niega a aceptar los hechos y considera que tú eres un blasfemo, que estás cuestionando a su divinidad, a su Dios, ¿no? y entonces mereces pues lo que te haría la Santa Inquisición. Perseguirte. Entonces puede pasar una de esas dos cosas. Bueno, pero al final el decir la verdad tiene sus consecuencias, ¿no? Y hay personas que quieren escucharlas y otras personas que no. Y claro, si tú te centras en un tema, por ejemplo, de fraude paranormal y descolocas totalmente los esquemas que algunas personas tienen, es que cambia mucho, ¿eh? El que tú creas en algo y que alguien te diga esto no es así, como bien dices, hay muchas formas de reaccionar, pero claro, no mates al mensajero. Claro, yo lo vendo siempre. A mí me alucina que con todos los contenidos que yo genero, con todo lo que publico, que nadie me rebata nada. Ahí tienes todos los datos. Dime en qué estoy equivocado. No, tú eres un hijo de puta y te voy a matar. Ya, vale, ok, soy hijo de puta y me vas a matar. Pero ¿en qué está mal? ¿Hay alguna fecha, algún nombre? Dime, que yo no tengo ningún problema, reconoces si me equivoco. Coño, el libro de Castaneda son 600 y pico páginas. Tiene que haber algún error. Dime, y te voy a matar. Bueno, pues vale, pero no consigo que me rebatan ningún dato en concreto. Claro, pero al final lo que haces es poner todos los datos sobre la mesa, hacer una investigación exhaustiva y darle información. Cada uno con esa información, ahí la tienes, ¿no? Puedes seguir creyendo en que es verdad o lo que sea, pero la información es objetiva, no es... O sea, son datos. Entonces, si tienes otro argumento o algo que aportar, de hecho, lo mejor es que se diga, ¿no?, para rebatirlo. Eso pienso yo, porque así nos enriquecemos todos. Y además, lo he hecho muchas veces, yo me he equivocado muchas veces. Hace poquito estaba escribiendo sobre unas fotos que me habían pasado en Galicia hace un mogollón de años, de un caso idéntico al famoso caso de San José de Valderas, de los humitas, ¿no? Sí. Del tema de humo. Cualquiera que busque en Google 30 segundos, fotos de humo, le van a salir las fotos de un caso muy famoso. Bueno, pues en La Coruña hubo un caso idéntico, de un ovni con el mismo símbolo, que aterrizó, que dejó las mismas huellas, con el símbolo sobreimpresionado en la tierra, con la panza, con el pasto chamuscado alrededor, con objetos que aparecieron alrededor, exactamente igual que el caso Valdera, es lo mismo. Y cuando a mí me llegan aquellas fotos, yo flipé, dije, porque yo entonces me creía lo de humo, me creía todo. Digo, hostia, y las publiqué como auténticas en un articulillo en la revista Verne, que era un boletín que hacíamos mis compañeros y yo en la época. Y con el paso de los años localizamos a los testigos y al final descubrimos que era un fraude. Y el autor del fraude, como ocurrió con el de humo, igual que José Luis Jordán Peña me dijo a la cara, oye, me lo he inventado yo todo. Y estas fotos las hice con mi amigo Vicente, con una maqueta así, de esta manera, y me fui a hablar con Vicente. Y Vicente me ratificó lo que me dijo Jordán. Bueno, pues lo mismo pasó con el caso Valderas Gallego, que es un ejemplo de otro tema del que nadie habla, que son los imitadores. En el mundo de la criminología conocemos muy bien la figura del imitador, que son tíos que replican crímenes hechos por otros asesinos, lo cual despista mucho a la policía, porque de repente no cuadran las fechas, ¿no? Pues porque hay imitadores, ¿no? Esto ha salido en muchas películas. Sí, que parece que es la misma persona, pero luego te das cuenta de que no coinciden ni en el tiempo y que hay ciertos datos que no cuadran, ¿no? Pero que parece que es la misma persona porque lo imitan. Exacto, pues en el mundo del misterio, aunque sea otra de las asignaturas pendientes que tenemos, también existen los imitadores, que son golfos, sinvergüenzas, desgraciados, que se dedican a imitar casos auténticos o falsos, da igual, generando sus propios fraudes. Y esto fue lo que pasó con el caso de San José de Valderas Gallego. Jordán Peña no tuvo nada que ver con lo que se hizo en La Coruña, era otro tío, pero que hizo exactamente lo mismo que había hecho él. Bueno, pues cuando ya descubrimos que era un fraude, pues lo publicamos y dijimos, joder, perdón, nos lo creímos, publicamos que el caso era auténtico, pues nos la metieron doblada, no pasa nada, ahora ya sabemos quién lo hizo y ha confesado que lo ha hecho él y ya está. Y yo creo que eso es muy sano, reconocer los errores, porque todos cometemos errores, no pasa nada. Pero que además es parte del camino del investigador, es que te vas a encontrar con todo, bueno, y te has encontrado con todo tipo de casos, y el tema de los imitadores me parece brutal que alguien dedique su tiempo a imitar un fraude, ¿no? ¿Con qué objetivo? No sé si es notoriedad, no sé si es fama, no sé si es... Pero vamos, me parece brutal que se dediquen a imitar un fraude, ¿no? Pero es que al fin, de todas formas, es muy complicado, ¿no? Y decir, me he equivocado, o nos la han colado, ¿no? Pues yo creo que es sano, pero hay que decirlo, claro, hay que decir, ha pasado esto. Pero yo creo que nos iría mucho mejor a todos si tuviésemos la honradez de reconocer los errores. Que repito que no pasa nada por cometer un error. Y en cuanto a las motivaciones de los imitadores, cada uno tiene la suya. Hay quienes lo hacen por dinero, hay quienes lo hacen por sexo. Mira, en el caso de, en relación a Humo, Eddie González montó la secta Edelweiss para violar menores, para violar niños. Madre mía. Y estaba las fotos de San José de Valderas para acreditar su origen extraterrestre con los pobres chavales que violaba. Y les hacía tatuarse el símbolo de Humo en el hombro. Entonces, en ese caso, no era por dinero ni por fama, era por sexo. En otros casos, pues es por popularidad, por unos likes, por vender un libro. O sea, cada caso... ¿Por qué se comete un desfalco? ¿Por qué se comete un robo, una estafa? Pues cada criminal tiene su motivación. Los motivos son bien distintos, pero al final se decantan, ¿no? Por el tema del esoterismo, del ocultismo, y la verdad es que a mí me impacta muchísimo. Me han quedado muchas cosas por preguntarte, pero porque siempre he querido preguntarte muchísimas cosas. No sé si tendremos otra oportunidad de hablar y poder seguir preguntándote más cosas en otro programa. Estás invitadísimo, me encantaría. Pero sí que quería preguntarte acerca de tu percepción o aprendizaje a lo largo de todos estos años. ¿Has sacado algo en claro? ¿Crees que has aportado o cambiado algo, aparte de los fraudes y todo tu trabajo? No, yo aportar no aportar una mierda, que va, nada. Pero he aprendido un huevo. De hecho, yo defiendo fanáticamente que no existe nada mejor en el mundo que investigar anomalías. Yo creo que no hay nada mejor. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy gallego, yo viví, por desgracia, la llegada de la heroína a la Galicia de los años 80 y 90. Yo siempre he vivido en un barrio muy humilde, de trabajadores, y muchos vecinos míos, compañeros de colegio, compañeros del instituto, murieron, murieron por culpa de la mierda de la droga. Y sin embargo, el pequeño grupo de frikis que montamos unos chavales del barrio, que se llamaba el Grupo Fénix, que éramos como una especie de goonies, que nos dedicábamos a hacer psicofonías, a buscar ovnis y estas fricadas, nos permitió tener una adolescencia, una juventud y una adolescencia absolutamente sana, alejado, porque, claro, con lo que costaba una papelina o con lo que costaba un canuto, una china de hachís, nos podíamos comprar un ejemplar de Karma 7 en un mundo desconocido. Claro. Claro, era la preferencia. Totalmente. Aunque mis padres al principio se cabreaban mucho porque pensaban que estaba en una secta y me tiraban las revistas y los libros, al final terminaron dándome la razón y diciendo, joder, menos mal que te metiste en estas tonterías de los ovnis y lo paranormal, porque tú has tenido una infancia mucho más sana. Y no solo eso, lo comentaba también con Javier Sierra. Tú piensas que Javier Sierra y yo nos conocimos en 1986. Javier tenía 15 años, es que éramos unos niños. Y cuando nosotros nos reuníamos y viajábamos juntos, nos íbamos a museos, nos íbamos a enclaves arqueológicos, nos íbamos a conferencias de astronomía o de historia o de arqueología, y a veces lo decíamos, joder, macho, ¿qué colegas tuyos, qué compañeros tuyos del colegio, del instituto, van a museos o leen libros de historia? Porque queríamos aprender todo lo que tuviera que ver con el mundo del misterio. Y lo maravilloso del mundo del misterio es que te obliga a formarte en todos los campos del conocimiento, en física, en química, en astronomía, en historia, en geología, en filología. Fíjate, te estaba poniendo... Yo ahora estoy haciendo una investigación que tiene que ver con la historia de los ovnis, y me he tenido que meter a empollarme la historia de la División Azul en la Segunda Guerra Mundial. Y hace unos días estaba en el Archivo Histórico Militar de Ávila buscando el expediente militar de un tipo. y estoy aprendiendo un huevo de cosas de historia que jamás me habían interesado y de las que jamás habría leído si no fuera por una investigación que tiene que ver con los ovnis. Entonces, por eso digo que a mí no se me ocurre nada más enriquecedor intelectualmente, te lo juro por Dios, de verdad que lo pienso, no creo que haya nada más sano y más enriquecedor que investigar misterios por todo esto, porque te abre la mente, te abre mucho la mente, que es una frase a la que yo le tengo mucho cariño, y te permite conocer un montón de cosas y tener una visión de la sociedad, de la historia, del ser humano, probablemente mucho más amplia que la que quizá tienen otras personas que no tienen ninguna inquietud ni ninguna curiosidad por estos temas. Así que yo soy un férreo defensor del mundo del misterio en ese sentido. Madre mía, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que para finalizar la entrevista es un mensaje muy positivo y es que me parece maravilloso las palabras que dices, porque es que la investigación, el misterio, al final es una pasión, ¿no? Y yo creo que es una pasión muy sana, ¿no? Y que te enriquece muchísimo. Ha sido un placer hablar contigo. Ahora te despido en condiciones después de la entrevista, pero me parece... Creo que ha sido una entrevista llena de muchísimos temas, ¿no?, que hemos tratado. Me han quedado muchas preguntas por hacerte, pero porque yo soy una curiosa totalmente. Pero yo creo que ha quedado muy bien. Creo que a la gente que nos escucha le va a encantar. Y bueno, la verdad que para mí ha sido una experiencia muy buena, porque yo he escuchado muchísimas entrevistas tuyas, he leído libros y escucharte aquí hablar conmigo de misterio yo creo que es maravilloso. Por eso cuando te escuché decir que no eres nadie, te corrijo. Yo creo que a mí me has inspirado, sobre todo en el ámbito de la investigación, de la divulgación de misterios. Sí que me has abierto los ojos, como esa frase que te gusta a ti, porque al final con los años yo me he dado cuenta de ese aprendizaje, ¿no?, que es esencial. Y a mí también me han ocurrido en ciertos casos que he dicho, ostras, me han intentado engañar, pero con estos conocimientos, con esto que voy aprendiendo, al final vas viendo la luz y yo creo que eso es un aprendizaje, ¿no? Y por lo menos yo lo he aprendido de ti, de tus conocimientos y con las herramientas, ¿no?, del ojo crítico, de los cuadernos de campo, las entrevistas y todo tu trabajo. Yo creo que a los investigadores de ahora, que yo sé que no te gusta mucho esa palabra y quizás el concepto sea diferente al de hace algunos años, pero yo creo que inspiras muchísimo, o por lo menos a los que buscamos la verdad, en este mundo lleno de tanta información, al final yo creo que tiene muchísimo valor. Y yo de verdad te lo agradezco de corazón, porque he aprendido muchísimo y creo que soy cada vez, no sé si son los años, no sé si es la lectura, no sé si en base a este tipo de casos, soy bastante más objetiva y me sirve muchísimo a la hora de hacer mis propias investigaciones y la documentación. Por eso te lo quiero agradecer. Muchísimas gracias por estar aquí en Enigmas de Medianoche, que es un blog, es un canal bastante sencillo, pero bueno, está lleno de pasión por el misterio y principalmente en busca de la verdad absoluta. Quizás no la tiene nadie, pero quizás acercarnos un poco más a ella. Pues yo te soy absolutamente sincero. Aquí el que tiene que dar las gracias soy yo y te doy mi palabra de honor de que lo digo de corazón, por haberme abierto los micrófonos de tu casa y por haber pensado que podía tener algo interesante que contar que le pueda valer bien. O sea que de todo corazón, y las gracias te las doy yo. Además me lo han pedido muchísimo, que te pudiera entrevistar y por el conocimiento, es decir, que compartimos también audiencia y yo creo que les va a encantar, porque es que además el sábado hago 7 años escribiendo en el blog. Y wow. Sí, para mí es bastante, y con en el ámbito de la investigación paranormal, y me lo han pedido mucho, yo creo que es que les va a encantar, yo creo que no hay mejor sorpresa para ellos, y bueno, para mí ha sido un auténtico placer. Gracias, hasta siempre. Muchísimas gracias. Espero de corazón que hayáis disfrutado de esta entrevista. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la entrevista, si os ha parecido interesante, si sois seguidores también de Manuel Carballal y, por supuesto, si os gusta este formato de entrevistas para Enigma de Medianoche. Sin más, os agradezco enormemente el apoyo que recibo siempre por parte de mis enigmáticos. Os dejo en la cajita de información todo lo relacionado con el trabajo de Manuel Carballal para que podáis seguirlo por ahí. Y muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo recibido. Nos vemos en el próximo vídeo.